FM 103.4. Estamos como... Estamos un lunes más, yo, un servidor, Alejandro. A mi izquierda del todo tengo al general Harris. Hola, muy buenas tardes. A mi derecha, David. Hola, ¿qué tal? Más a la derecha, Julia. Hola, buenas. Y en cabina hoy hay dos personas, Alex. Hola, buenas tardes. Y Antonio. Aquí estoy hoy con Alex. Y tenemos un invitado, Iverson, muy buenas. Qué enorme placer, por fin, poder venir a Crossover, ese gran programa de tecnología y cine. Importante. Para esta 27ª edición de Crossover traemos un programa repleto de contenidos. En tecnología hablaremos de los sistemas operativos móviles, desde Windows Mobile hasta Android, sin dejar de lado Symbian o iPhone. En cine, aunque algo tarde, tendremos el último estreno de Tim Burton y su inseparable Johnny Depp. Hoy también toca la película del mes, esa sección en la que nuestros usuarios eligen una película de la que hablaremos sin tapujos, sin miedo a los spoilers. Seremos totalmente libres de hablar o decir lo que queramos, donde contar el final es lo menos importante. Además, por si fuera poco, os traemos como siempre las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico, la cartelera y, como no, la película española de la semana. Preparaos porque empieza Crossover. Podemos empezar, por supuesto, sin recordar a nuestro patrocinador, que hasta ahora llamábamos APP Informática, pero pasaremos a llamar PQL Net. O sea, es un cambio sin más, porque el cartel sigue poniendo APP Informática. Y está en el paseo de la ronda número 7, con un número de teléfono 981-897-854. También recordaros nuestro blog www.crossover-fm.es. Y bueno, recordad que podéis acceder al foro desde allí. También nuestro Facebook, al que hoy no estaremos atentos, pero sí al Twitter. Os doy ambos usuarios: Crossover como usuario de Facebook o Crossover como grupo, lo que prefiráis. Y en Twitter, Crossover Quack FM. También aprovecho para daros el número de la emisora para que podáis entrar en directo en cualquier momento: 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono: 981-167-000, extensión 2231. Y empezamos. Bueno, empiezo yo con las noticias. Anunciado Asus iPad, principal competidor del iPad. Bueno, pues cuando alguien tiene éxito es probable que pronto otras compañías intenten copiar el formato y salgan clones del primero, que aunque puedan aportar mejoras técnicas y o de concepto, no dejan de ser copias del producto primigenio. Sí, he utilizado la palabra primigenio, que es muy bueno. Así, Asus ha presentado el iPad que, con un poco de juego gramatical, se pronuncia muy parecido al homónimo de la gigante de la manzana. Esto es igual que lo de Azul de Microsoft, ¿no? Sí, algo por el estilo. Y tengo una pregunta, ¿para qué vale un iPad? ¿Qué aplicación práctica le veis? Pues, ¿práctica? Sí, claro. Fardar de que tienes un iPad. Digo yo que será un buen pisapapeles y tal, yo creo que puede funcionar en ese aspecto. Ya estamos faltando sin sentido, ¿eh? El iPad sirve para muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, para ver la parrilla de programación tumbada en el sofá, y así ya tienes la parrilla en la mano, ¿vale? Para eso. Igual que un periódico. ¿Sabes para lo que no vale? ¿Para qué? Para ver algo en Flash. También vale para que juegue tu mascota, porque yo he visto vídeos en YouTube de gatos jugando con iPads, porque les ponen bolitas de colores circulando y los gatos juegan con las patitas. Para dañar la pantalla, ¿no? También. Buah, chimpancés cambiando tarjetas ATI, gatos jugando con iPads, buah, dentro de poco la informática estará destinada a otro público diferente, en los animales. Eso ha sido triste. Pero verdad. Bueno, el lanzamiento será en la Computex, el oficial, vamos, ya se ha anunciado, pero se mostrará por primera vez allí, en la Computex de este año 2010. Y muy probablemente en verano podremos adquirir nuestros primeros modelos por unos nada despreciables $500. No obstante, y esto ya es un poco más en características, este dispositivo para mí juega con ventaja, ya que está basado en Linux, un sistema operativo libre, y la calidad del hardware será bastante mayor. Hombre, que juega con ventaja yo no lo veo así, ya que el poder del iPad reside en la App Store. Igual que el iPod Touch y el iPhone, por eso son dispositivos tan vendidos, por las aplicaciones realmente, y por todo el soporte que tiene detrás. Y de hecho los primeros usuarios de iPad están todos bastante contentos con él. Todos los rumores que había sobre él, que iba a ser una mierda, que no iba a tener aplicaciones decentes, están yéndose a la mierda. Repito la pregunta, ¿para qué vale un iPad? Bueno, yo quería decir que los primeros usuarios es normal que estén bastante contentos, porque generalmente la gente que compra primero suele ser más incondicional y tardan y le cuesta más ver los fallos. A ver, en serio, un iPad vale para cosas. Vale para ver contenido multimedia, vale para como navegar por internet en cualquier sitio que estés. O sea, que si tienes un portátil ya está, ya tienes un iPad también. Sí, pero... No, yo lo digo porque el iPad lleva el iPhone OX, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Lleva una nueva, va a llevar una la nueva versión que está a punto de salir. Exactamente. Ese sistema operativo no es que no es ni multitarea. O sea, ¿para poco te vale ese cacharro tan guay que no es multitarea? Y aparte, Alex, no sé si recordarás que hubo problemas con la conexión Wi-Fi del iPad. Así que tan contentos no están. Hubo problemas por los routers, no por el iPad en sí. Sí, ya está, cállate la boca, majero. Y sobre los iPads y la multitarea, decir que el nuevo sistema que están sacando, la versión 4.0, tiene multitarea. Lo que pasa es que es una multitarea mejor que la multitarea, como que dice. Sí, venga. Es verdad. Primero, lo de que el fallo es de los routers es exactamente lo mismo que dijo Apple. O Apple, si quieres que lo pronuncie guay. ¿Sabes? Fue lo mismo que dijo, no, la culpa no es nuestra, es de vuestros routers. Claro, 1 millón de lemmings no pueden estar equivocados, suicídate. ¿Algo es más? Lo mismo. ¿Algo más que responder? ¿Y la multitarea sabes cómo va a funcionar? ¿Sabes sí, cómo es mentira, no es real la multitarea. Pero casi mejor, ¿no? Pues ¿cómo casi mejor? No te van a dejar abrir lo que tú quieras, te dejan abrir lo que ellos quieran. No, cualquier aplicación que abras en el iPad, en el nuevo iPhone que va a salir, cuando lo cierras, se queda exactamente en el mismo estado en el que la cerraste. De forma que cuando vuelvas a abrir, que será algo inmediato... Pero es mentira, está limitada a ciertas aplicaciones. Bienvenido. Android hace lo mismo. Me alegro y por muchos Android. Otros. Me alegro por Android. De hecho, incluso huevos. Huevos. Es el problema de seguir a ídolos que hacen rollos informáticos, y esa idolatría te lleva a creer ciegamente en Apple, pero no siempre hace las cosas bien. Bueno, creo que hay que hablar del iPad más extendidamente porque aún hay dudas. Bueno, para acabar con la noticia, decir que aparte de Linux, juega con ventaja, primero, porque va a incluir el chip gráfico Tegra 2. Para los que aún no sepan qué es Tegra 2, diremos que se trata del chip gráfico para dispositivos móviles más potente que existe actualmente, creado por Nvidia y que permite mover Full HD desde móviles incluso. O sea que ahí tienes el por qué juega con ventaja. ¿Para qué sirve Full HD un móvil? Pues grabas vídeos en Full HD y los puedes reproducir en un televisor, por ejemplo. Sí, los grabas con qué, con una cámara de mierda de un móvil en Full Pero HD. Pero los grabas. O puedes utilizarlo como dispositivo MP4 y reproducir contenido en MP4 desde tu propio móvil. En Full HD en una pantalla que lo acepte. Eso sí. Bien. Muy bien. Continúo, ¿no? Y es que traigo una noticia sobre el App Store, y es que Opera bate récords en la tienda de Apple. Bravo. Aparte de que ha habido una gran controversia para que se aprobara esta aplicación para iPhone y iPod Touch, pues ahora hay también Opera es noticia porque está batiendo récords de descargas. Y aparte de batir récords de descargas, pasa algo que no había pasado con ninguna otra aplicación de la Apple Store, que es la más descargada en los 32 países que cuentan con la tienda, algo que no había pasado hasta ahora. Y nada, esto hace que esta aplicación sea la primera en el top de más descargadas absolutamente en todas las tiendas, y que le va muy bien a Opera de momento en iPhone. No se sabe cuánto ha ganado de cuota de mercado con respecto a Safari, porque todavía no hay cifras, pero se espera que sea bastante. No sé cómo lo estarán haciendo con Opera Mini, pero yo, que soy fan de Opera, la verdad es que en la versión más grande, en el navegador para Windows y tal, lo están haciendo como el culo. Es lento, carga lento, se le va la olla muchísimo, tiene mogollón de bugs, a mí no me gusta nada. Y hay cambios de diseño que se parecen sospechosamente a Google Chrome. El Opera, la versión de móvil, también es extremadamente lenta, porque carga a través de un proxy, no es conexión directa a internet, con lo cual la conexión es totalmente ralentizada y es bastante tedioso conectarse a internet. De hecho, es que yo intenté probarlo desde Android y para nada, es decir, dije que te den por el saco, lo quité, sí, porque sí. Prefiero navegar con el WebKit que viene con Android. De todas maneras, los de Opera tienen que estar muy contentos después de que los del Apple Store lo estuvieran esperando 15 días para dejarles entrar en el Apple Store. Deben estar bastante contentos. Bueno, que estén contentos que al menos entraron, que muchos otros no lo consiguen. Ya, hay que pagar la cuota al señor Steve Jobs. Y no solo la cuota, hay mucha censura sobre las herramientas que utilices para tu aplicación. De hecho, hay un chico por internet que acaba de conseguir que su iPhone se conecte vía Wi-Fi al iTunes con su ordenador y esa aplicación no esperan que la pruebe Apple siquiera, o sea, cuando me parece bastante útil. Sí, la verdad es que es útil. Nah, luego Steve Jobs la venderá en una presentación, dirá que la hizo él y dirá, mira qué espectacular, que ahora con tu propio móvil te puedes conectar y sincronizar el iTunes, ¿no? Sí, pero de todas maneras no sé por qué tontería, o sea, por qué no lo van a aceptar si ellos en cuanto a sincronización ya tienen un montón de cosas, una más que les van a beneficiar, lo único que va a hacer es hacer más atractivo su producto. Así que no sé. Digamos que realmente ese es uno de los puntos negativos de Apple, yo creo. Tiene mucha censura para hacer justo lo que ellos quieran y queremos que el usuario vaya por aquí y no que no salga con otras. Digamos que activar una sincronización Wi-Fi podría cargarle más problemas que beneficios a la propia empresa. Oye, bueno, de todas maneras creo que no funciona el streaming. Alex, corrígeme. Yo creo que no funciona. Pues si hay alguien que nos está escuchando por radio y eso, pues... Bueno, ya vamos a seguir con noticias. Vamos a hablar de hardware, vamos a hablar de NVIDIA, porque la producción de NVIDIA GeForce GTX 400 está al 20% y 30%. Analistas financieros de Needham y Company afirman que NVIDIA solo tiene en el mercado un total de 10.000 GPUs Fermi y que el proceso de fabricación está en un 20% y 30% lo que podría generar más retrasos. Siguen los problemas para NVIDIA, que durante el proceso de fabricación de Fermi tuvo que desactivar varios de los motores de Stream de los chips. Recordemos que los motores de Stream son los que posibilitan mayor velocidad en las tarjetas, mayores recursos y tal. Y tuvieron que desactivar varios para hacer viable su proceso de fabricación. En las GTX 480, para que tengáis un ejemplo, de los 512 procesadores de Stream inicialmente anunciados, solo consiguieron que fueran funcionales 480. Por otro lado, los analistas de Needham creen que el retraso de los otros chips de la familia Fermi supondría más diseños ganadores por parte de ATI, desembocando en una pérdida de cuota de mercado para NVIDIA a partir de la segunda mitad de 2010. Por su parte, ATI ya anunció que ha suministrado 6 millones de GPUs DirectX 11 en apenas 6 meses. Así que, bueno, buenas noticias para ATI, malísimas noticias para NVIDIA, que solo tiene, repito, 10.000 GPUs Fermi, GTX 47480 en el mercado. Solo 10.000. Así que, bueno, no podía ser más desalentador para ellos. Eso me recuerda a cuando hubo la ley seca en Estados Unidos, que hubo gente que se forró vendiendo alcohol. Deberíamos comprar varias tarjetas de esas y revenderlas después por el cuádruple de su precio. Es que el tema es que muchos de los distribuidores de esas tarjetas están vendiéndolas por más de su precio original, simplemente por el hecho de que no hay. El stock es limitadísimo y, como comentábamos en el programa pasado, podemos ver tarjetas de este tipo en el mercado por más de 70 euros de su valor original, lo cual es una auténtica animalada. Así que bueno, la buena noticia siempre la tiene ATI, que por cierto aprovecho el momento para anunciar el rumor de que ya se está trabajando en la serie 6000. Y rumores bastante fuertes que especifican que... incluso algunos detalles técnicos. Así que bueno, más adelante, no en el programa de hoy, sino en el siguiente, os traeré, si puedo, algún resumen breve con todas las novedades que se dice que podría traer. David, ¿quieres aportar algo a lo que está diciendo? No voy a decir nada, no estoy contento con esa noticia. Estás dolido, David. Estoy reflexionando, sí, estoy de luto. Lo siento. Gracias. Yo creo que está pensando en que si solo hay 10.000 y consigo una, seré mejor que nadie. Será igual de bueno al menos que 9.999 personas. Ya lo dije la semana pasada, voy a comprar una tarjeta de ATI. Para probar lo bueno, primero hay que catar lo malo. Simplemente. Bueno, yo no estoy del todo. Hay cosas que no necesitas probar para saber que no te van a gustar. Bueno, hablando de AMD y de ATI, tengo yo una noticia que a lo mejor os entristece, a mí me entristeció. Y es que analistas afirman que Apple podría comprar AMD. Lo siento. El mercado de los rumores es grande y a veces sorprende. Desde que se supo que Apple y AMD podrían estar en negociaciones, se especuló con la posibilidad de que Apple dispusiera de los productos de AMD ATI en los próximos MacBook Pro o iMac. Yo quiero comentar que el rumor no es más que un rumor. También se dijo hace poco que Electronic Arts iba a comprar, o no, que Apple iba a comprar Electronic Arts y cosas así que... Hasta que sucedan, no se puede decir nada. Y esto es otro rumor más de lo que puede o no puede comprar Apple, que la verdad es que siempre son muchísimas cosas y al final nunca es nada. Yo os pregunto, ¿para qué quiere Apple, AMD o Electronic Arts? ¿Para qué? Por una razón. ¡Dios! AMD quiere Apple para los juegos y Electronic Arts, porque está últimamente tratando de meterse en ese mercado. ¿Para los juegos? Si les interesa nada los juegos a Apple. Sí que les interesan, están queriendo meterse en ese mercado, pero rápidamente, urgentemente. De hecho, todos los dispositivos que sacan están muy enfocados hacia los juegos. Los dispositivos móviles, dirás. No es lo mismo. De hecho, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero acaban de fichar a uno de los altos cargos de Nintendo, Apple. Realmente, ahora mismo lo busco y te digo, te enseño a quién han fichado, pero realmente ahora mismo no recuerdo el nombre. Me da igual lo de Nintendo, es algo que ni me viene. Sí, pero en cifras de ventas han demostrado que son los mejores. Sí, sí. Y no solo eso, a nivel de desarrollo podría interesarle muchísimo una empresa como AMD ATI por el simple hecho de que pueden desarrollar hardware en función únicamente de dispositivos Mac o lo que sea. Vamos, que le vendría muy bien un suministrador directo de hardware que diseñe específicamente productos para ellos a un coste pues muchísimo más bajo que pedirle a una tercera empresa, por así decirlo. Por no haber derecho de que entraría directamente en el mercado del hardware sin riesgos a perder dinero. AMD puede que tenga hubiera que ver con el pequeño incentivo que le dio Intel, pero ahora mismo no tiene pérdidas, de hecho tiene unas ganancias bastante grandes. Estaría entrando de lleno en el mercado sin ningún riesgo. Pero el problema de Apple es Windows. No, es otro. Es decir, Windows es el gran dictador en tema de juegos de PC. Juegos en general, vamos. Pero hay que darse cuenta de un factor, David. Cuando se habló de la compra de Electronic Arts por parte de Apple, se habló también de... Bueno, empezó la rumorología de que Apple podía estar interesada en crear una consola. Una consola no necesita un sistema operativo Windows para jugar. Es el asunto. Si creara una consola y tuviera... Una cosa, me refiero con la colaboración de ATI, de AMD ATI, creando un sistema únicamente diseñado para jugar, que se podría hacer perfectamente, porque ATI tanto hace procesadores como tarjetas gráficas. Bueno, AMD ATI. El asunto es que si crearan una consola podría tener salida, tal y como está el mercado hoy en día. Es que de hecho me parece más lógico hacer una consola que luchar de frente contra Microsoft en el terreno de PC. Sería mucho más lógico, desde luego. Efectivamente. De todas maneras, lo tiene bastante fácil desde que... O sea, ahora mismo Leopard funciona en estructuras PC. Lo han portado. O sea, que a lo mejor están buscando cambios que serían interesantes. Y que de adquirir AMD ATI tendrían procesadores. Tanto normales como gráficos, para ellos solos. Y sin tener que recurrir a diseños de terceros. Sin tener que pagar el diseño de unos nuevos. Y no tendrían que andar pues con... Es decir, con todos los gastos extras, entiendo, que supone contratar terceros. De todas maneras, hay que decir que el mercado de los juegos es muy duro. Es muy duro. Más de lo que parece. Aunque Apple sea una empresa con prestigio, con medios, y que a día de hoy pues está creciendo a un ritmo acelerado, pero es un mercado muy duro. Hay grandes empresas que llevan mucho tiempo en la industria y tienes que tenerlo muy claro si quieres llegar a algo. Efectivamente, y aparte de eso... Está el hecho de que si te metes en esa industria de videojuego y tal, y te sale bien, los beneficios pueden ser abrumadores. Entonces, claro, para una empresa como Apple, piensa en el proyecto, piensa en el éxito. Bueno, evidentemente, si estamos hablando del caso, que todavía no se sabe, pero piensa en el éxito que puede tener ese factor, el factor videojuego. Y claro, se piensa en los beneficios, pero el fracaso podría ser durísimo. Bueno, hay mucho que especular sobre esto. Repetimos que esto por ahora solo es un rumor, no hay nada confirmado y que habrá que esperar a que realmente alguna de las dos empresas confirme el rumor y dé la noticia de que realmente va a pasar esto. Pues ahora vengo con una noticia sobre Spotify, y es que el servicio musical vía streaming, digamos, que todos conocemos porque es el que más ha triunfado en estos últimos años, y que cuenta con un número amplio en su catálogo de referencias musicales, pues al parecer no es tan rentable como parecía, ya que solo cuenta con 320.000 suscriptores de pago, teniendo más de 7 millones de usuarios, y apenas ofrece ganancias a los músicos, ya que, por ejemplo, Lady Gaga ingresó 113 euros, nada más, por 1 millón de reproducciones en Spotify. Se me ha ido la vena. Y es que se antoja muy poco, porque para lograr el salario mínimo de Estados Unidos, que son $1,160, un artista tendría que contar con 4,5 millones de reproducciones al mes, lo que me parece una salvajada. Hombre, no es que los músicos me den especialmente pena, pero habla mucho de la rentabilidad del servicio de Spotify. De todas maneras, me parece sangrante que solo 320.000 usuarios sean de pago cuando tiene 7 millones de cuentas. Es que realmente los beneficios que ofrece Spotify yo no lo veo tan determinantes como para hacerte usuario de pago. Ya que si siempre tienes acceso a internet, ¿no? Una de las funcionalidades es tener la propia música cuando no estás conectado, pero si siempre tienes acceso no es necesario. Y la otra es no comerte los anuncios, pero es que realmente no es Telecinco, que son 20 horas de anuncios por una hora de película, sino que es un anuncio cada tres canciones que dura unos pocos segundos. Tiene otra ventaja, sobre todo si siempre tienes internet, que es tener Spotify en el teléfono móvil, lo cual a mí me parece bastante interesante. De hecho, es la única cosa por la que yo no tengo Spotify comprado. Si tuviera internet en el móvil, no tendría. Pues yo lo podría tener, y la verdad es que no me interesa. Para gustos colores. Es decir, ¿por qué no vas a tener buena conexión siempre? A ver, aunque trabajes sin conexión, pero te estás metiendo un montón de gigas en el móvil que puedes meter de manera tradicional en una tarjeta SD. Yo te digo que yo lo he pensado y a mí me gustaría llevar Spotify en el móvil. Vale. Tú lo has pensado y no te gustaría. Perfecto, hombre. Si aquí no es cuestión de cabrearse. Bueno, sigo con hardware y ya mi última noticia de hoy. Y es que AMD ha lanzado una agresiva campaña comparando los precios con Intel. AMD acaba de intensificar la agresividad publicitaria de la que, bueno, es ya famosa. Anunciando los próximos AMD Phenom 2X6, recordemos los primeros Phenom con 6 núcleos. Con la alternativa de 6 núcleos de Intel, los Core i7-980X. Pues bien, la campaña da a entender que por lo que te cuesta un i7 de esas características, puedes montar un ordenador entero con la alternativa de AMD y te sobrarían $100. Recordemos que el Core i7-980X cuesta unos $1,099. Y el equipo entero que ofrecía AMD ATI, con tarjeta ATI, un equipo entero con incluso memoria RAM, placa base, absolutamente todo lo que necesitas para trabajar ya, pues costaría unos $999 y sobrarían 100. Me da igual, yo quiero un Core i7 para poner ahí encima de mi cama expuesto. Me da exactamente igual que te puedes comprar un PC nuevo entero. Da igual. Siendo realistas, Intel, con el precio de este Core i7, se ha pasado. Se ha pasado porque realmente el rendimiento que puedes obtener con este procesador no se va a ver traducido en nada. O sea, puedes hacer muchísimo, bueno, casi lo mismo exactamente con la alternativa de AMD o con alternativas de la propia Intel. Y el precio de este procesador es abusivo, es insólito. Pero vamos a ver, siempre ha habido procesadores de gama altísima de Intel. Yo siempre los he visto. Ya, pero $1,100. No, pero $800 sí, por ejemplo. Pero estamos hablando de ya sobrepasar los 1000. Pero serían $200 más, tampoco es tanto. Pero siempre ha habido de muy gama alta. Pero da igual, es decir, no te compensa. A menos, evidentemente. Lo que estás pagando por algo que puedes conseguir un rendimiento parecido con una opción infinitamente más barata. Es decir, eso es para sibaritas o gente que le sola la pasta. Pero también hay procesadores Core i7 mucho más baratos que ese. Es decir, estamos hablando de la gama más alta, altísima, o sea que... Pero no te hace él y que va a costar. Bueno, no, evidentemente. El tema es que, bueno, se comenta... Vamos a ver, habla AMD a favor de estos Phenom 2X6, que el rendimiento de los procesadores, de los tres primeros, está optimizado. Tienen un nuevo sistema llamado Turbo Core, que consiste en que estos tres núcleos se los dopa totalmente, ¿no? Aumenta su velocidad. La velocidad nominal de los núcleos es de 3,6 GHz. Y, perdón, no, la velocidad nominal es de 3,2 GHz en idle. En idle, es decir, con todo al mínimo, tal, velocidad nominal de base. Pero con el turbo core pueden subir a 3,6 GHz en los tres primeros núcleos, lo cual aumentaría significativamente la velocidad. No obstante, pues la opción de Intel tiene sus ventajas también. Y no solo ventajas a nivel técnico, también ventajas a nivel de fabricación y demás. Yo algo que critico siempre de los Phenom es cómo están diseñados, pero cómo están diseñados externamente, ¿no? Para montarlos. Los procesadores de AMD no evolucionan en absoluto, son casi lo mismo de hace años. Y con las típicas pestañitas de tal. El tema es que el socket de Intel es muchísimo mejor para montar, muchísimo más cómodo, porque no tienes pestañitas, no se te va a doblar una pestañita cuando saques el disipador, que puede estar pegado por la pasta térmica o que sea, que ya me pasó más de una vez. Y joder, no jodes un procesador en nada. Pero porque eres un patoso. No. Yo pregunto, lo importante del procesador es que sea bonito por fuera y lleve ribetes azules o cosas así. No, pero el tema este es fundamental a nivel de montaje. O sea, yo he conocido casos de que por una pestaña de mierda, por decirlo rápido, un poco vulgarmente, por, sí, una, de mierda, ¿no? Por una pestaña nada más has jodido un microprocesador. Y claro, joder algo que cuesta 300 euros no mola. La culpa no es de AMD, es tu culpa. Es como lo de Apple, tío. Y los routers, la culpa es tuya. ¿Y qué iba a decir? Ah, vamos a ver, yo parto de la base de que cualquier aparato de hardware que cueste 800 euros ya es un timo. Por ejemplo, el iPad también. O sea, es un ejemplo que se puede aplicar a muchas cosas. Lo que uno debe buscar es un equilibrio entre calidad y cantidad, lo que esté dispuesto a pagar. Pero no sobrepasarse con el precio. Es que eso ya es para gente, pues, ya no digas sibarita, sino con ganas de fardar. Básicamente. Bueno, decir más que nada que os va a poner Alex unas fotografías en el foro, que bueno, podréis ver después cuando escuchéis el podcast, si tenéis curiosidad, que son bastante gráficas al respecto y muestran pues un poco toda esta publicidad. Bueno, hasta aquí las noticias, vamos a ir con un corte musical. Alex, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues algo que ni siquiera voy a presentar, porque me parecería ofensivo tener que presentar una canción como la que viene a continuación. multijugador y no encuentras con quién jugar, entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowod.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Tecnología. Estamos de vuelta y no podemos empezar esta sección sin recordar a Pepe Informática barra SQLNet en el paseo de la ronda número 7 con número de teléfono 981-897-854. No funciona el streaming, es probable que no funcione para la gente que nos esté escuchando en radio. Si alguien nos quiere difundir por internet, pues bienvenido sea. Os doy el número de teléfono por si queréis participar en directo: 981-167-000, extensión 2231. ¡Ojo! Que también funciona ya la extensión 2232. ¿Funciona ya? Está de vuelta. Wow, pues 981-167-000, extensión 2231 o 2232. No os preocupéis que no creo que colapsemos las líneas aquí, ¿eh? No, por si acaso, había un debate acalorado y nunca se sabe. Bueno, antes de empezar... Bueno, voy a daros una pequeña introducción, ¿no? Hace unos años, bueno, recordad que vamos a hablar de sistemas operativos móviles. Y hace unos años, cuando te comprabas un móvil, ni siquiera te planteabas la posibilidad de tener que elegir entre sistemas operativos móviles. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres hablar? Que hace dos años yo ya me planteaba esa posibilidad, que conste. Habrá gente que no... Dije hace unos años. Hace unos años también, hace 4 o 5 años me compré mi primer Symbian. Y yo ya sabía que estaba comprando un Symbian. Vale. Bueno. Tú, pero ¿cuánta gente...? ¿Tú porque? Pero también te has comprado un Mac. ¿Sabes? Vamos a hacerte caso, ¿no? ¿Sabes por qué participo así? No, para solo por... Claro, para hacer el debate acalorado y colapsar las líneas. Bueno, podrías sentirte más cómodo con la manera de hacer de una u otra marca, pero eso normalmente era independiente. Y fueras a cual fueras, pues la navegación por los menús de los teléfonos móviles pues era engorrosa. Y por cierto, yo me refiero al 3310 y alguno de este, ¿sabes? Que eran todos clavados los unos a los otros. Me refiero a esa época de dinosaurios. Teléfonos magistrales como el Snake. Verdad. Horas y horas de placer gracias a Nokia. Es verdad. También por eso Nokia consiguió el mercado que tiene, ¿no? porque por otra cosa. Por el Snake, no, por el Snake. Por el Snake. Nada más que por, nada más que por el Snake. Bueno, pero los tiempos cambian y los móviles han pasado pues a ser aparatos que han pasado de ser aparatos para llamar de manera inalámbrica desde cualquier punto del globo, si tenías cobertura, a verdaderos centros multimedia donde MP4, móvil, agenda, PDA se han unido y englobado bajo la misma palabra que empieza a quedarse bastante pequeña. Aunque existen varios, como pueden ser BlackBerry, Palm, WebOS, Symbian, etc., nos centraremos hoy en los que pues, han llegado a popularizarse más, sobre todo en los últimos tiempos. En concreto hemos escogido cuatro, que son Symbian, Windows Mobile, Android y iPhone OS. Espero que os parezca correcto. Empezaré hablando de Symbian. Y bueno, es el gran sistema operativo de la marca de Nokia. Aunque, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es la única empresa que lo está utilizando. Ya que Symbian pues ha sacado, aparte de base de la, con la base Symbian, se ha sacado un sistema operativo conocido como el S60. Y se puede ver en muchos modelos, incluso de BlackBerry. A día de hoy, pues es lamentablemente el sistema operativo que se ha quedado más anticuado en el rápido avance de la tecnología. Y esto le ha pasado bastante factura. Quizás uno de los puntos más débiles se encuentra en el soporte a las nuevas pantallas táctiles. Para los que queréis saber un poco más, digamos que hay pantallas resistivas y capacitivas en lo que son las táctiles. Y este, o sea, el Symbian, lamentablemente aguanta solo resistivas, por ahora. Bueno, sí, Symbian va a sacar ahora su versión Symbian 3, que ya es la segunda versión libre que saca, que liberaron el código de Symbian. Y yo me pregunto, ¿por qué los finlandeses siempre sacan pantallas resistivas? Tú imagínate, en Finlandia, con el frío que hace, si tienes unos guantes puestos y la pantalla es capacitiva, no funciona. Porque la pantalla capacitiva solo funciona con el tacto del dedo. Ante cualquier objeto de plástico, de cualquier otro elemento, no funciona, no se mueve. Entonces, con el frío que hace en Finlandia, ¿tú te imaginas pantallas capacitivas? Sí, la verdad es que no. Nunca me había planteado lo del frío. No, pero a ver, decir que el gran problema, o sea, las pantallas capacitivas parece que son mejores, pero realmente las resistivas también tienen sus cosas buenas. El problema está en que las capacidades de las pantallas capacitivas se ven multiplicadas por todos los gestos que le ponen, de rollo multitátil y tal, que eso no se ve que le metan potencia a las resistivas. Es el gran problema. Son las grandes derrotadas de esta lucha. Yo creo que deberían darle más caña a las pantallas resistivas. Sí, pero yo creo que precisamente lo que ha hecho triunfar a las capacitivas es el rollo multitáctil y todo esto. Y de que son, bueno, si no vives en Finlandia, son bastante más rápidas que las resistivas. Eso es verdad. No sé si es cosa de investigación o no. Sí, de hecho yo creo que es totalmente investigación, porque si te fijas, las compañías nuevas que sacaron pantallas capacitivas son eso, compañías nuevas, que acaban de salir y que llevan mucha investigación detrás, como HTC o Apple en el mercado de multimedia. Y son las pantallas más avanzadas que hay. Después otras pantallas capacitivas dan un poco de pena. Comparada con esas dos partes. Perdonad mi ignorancia, a ver, capacitivas que puedes interactuar con ella directamente. No, es la manera en que maneja la pantalla, sí, la reacción. Es decir, yo por ejemplo, con una pantalla resistiva puedo utilizar un lápiz de plástico, sí, y moverme por la pantalla y la pantalla sabe lo que estoy haciendo. Ajá. En una pantalla capacitiva, si pongo un lápiz de plástico, no lo reconoce. O sea, solo reconoce tu... Reconoce el tacto de la mano solo. Por eso también parece que el desplazamiento es mucho más suave con la pantalla resistiva, porque los movimientos son mucho más... En algo más técnico, digamos que las pantallas resistivas están hechas con resistencias y que al pulsar varías la resistencia de la pantalla, y entonces, pues, mediante coordenadas y tal, eso se procesa y puedes saber en qué punto de la pantalla estás en un eje de coordenadas. Por eso son menos exactas, por decirlo de alguna manera, porque a lo mejor una zona muy grande tiene la misma resistencia. Y las capacitivas, en vez de utilizar resistencia, utilizan condensadores, y lo que varía es la capacidad del condensador. Pero bueno, ya son temas electrónicos más hardcore y más tal. Mucho mejor explicado por Iverson. Ya es drogadura. Bueno, otro de los puntos que, si bien no es el decisivo, sí tiene un gran peso en general estos sistemas operativos. Dispone de muy poco soporte de aplicaciones externas, lo que la hace poco enriquecedora su experiencia, sobre todo en contraposición a las grandes que son pues iPhone o Android, que tienen pues su propio market, ¿no? Incluso Windows Mobile, que un poco más, ¿cómo decirlo? Pues menos explotado y tal, pero también lo tiene. Yo creo que lo que más lastra actualmente a Symbian son los juegos. Juegos y aplicaciones cañeras, es lo que nos sale para Symbian. ¿Por qué? Todo viene de la lucha de Nokia con los creadores del Snapdragon, que es ese gran procesador que meten en los cacharros móviles hoy en día, que va a 1 GHz, y ya anunciaron que a mediados de este año salen los procesadores de 1,5 y 1,7 GHz. Y Nokia estuvo enfrentada con la compañía que hace el Snapdragon hace 2 años. Y tuvieron pleitos y un montón de caralladas. ¿Y qué pasó? Que en todos los modelos de Nokia han estado poniendo el procesador que habían sacado para el Nokia N95, que salió hace como 6 años. O procesadores iguales o peores. Yo ahora mismo tengo el N97, que lleva un procesador casi igual al del N95. Y son dos móviles que tienen 5 años de distancia en el mercado. Y además, el N95 era... Bueno, era... No era malo, ¿no? Pero era muy lento y pecaba mucho de eso. Claro. Y aún encima, si ellos no mejoran el procesador en los tiempos que vamos, en que, claro, pero por ejemplo, el N95 tenía aceleración 3D por hardware, y es algo que no han vuelto a poner. Y claro, es imposible sacar juegos en un móvil donde el procesador es súper lento, no hay aceleración gráfica, al final a qué puedes jugar al Snake, como hace 20 años, como a lo que puedes jugar. Sí que es cierto, y es verdad que es el gran lastre de, o sea, el no tener una marca... buena, o que, porque hay juegos, hay aplicaciones, pero están muy diseminadas. Sí. No tienen un punto en común como pueden tener pues Apple o Android con su market. Claro, y además Symbian viene de ese oscuro mundo de tener siempre que hackear el móvil para poder firmar las aplicaciones con el código que pides a China y un montón de historias que hay que hacer para poder tener todo online. Y claro, al final nadie usa el Nokia Store este que existe, nadie lo usa porque está todo allí sin firmar y no lo puedes instalar en el móvil. Lo que es curioso es que hace unos años con Symbian no tenías ni que hacer eso. No había ningún método de protección de tus aplicaciones. Y ahora pusieron eso, pues vale. De todas maneras, recordar que estos, o sea, Symbian han visto este fallo, Symbian sobre todo, y por eso han decidido reestructurar enteramente Symbian y van a eliminar lo que tienen hasta ahora, corregido exactamente, pero van a sacar un nuevo Symbian hecho total y absolutamente desde cero. Una decisión dura, pero que era necesario que empezaran a tomar porque se estaban quedando atrás. Muy y bien. Aunque ahora es un punto crítico, si no lo arreglan ya, dentro de unos años Symbian desaparecerá como sistema operativo móvil. Comentar también que antes comentabas que el Symbian Nokia va sobre la interfaz S60, que es una interfaz que salió probablemente hace 8 años o 9, sí, ¿no? Y ya han anunciado, ellos están ahora a punto de sacar, han retrasado. Tenían para sacar en el primer cuatrimestre de este año la versión Symbian 3, que será la última con S60. A partir de Symbian 4, que se prevé para 2011 a principios, la interfaz gráfica será la de Qt. Integrarán un poco Qt, que es lo que tienen con Maemo, sí, que es otra línea que tiene Nokia de desarrollo que va con Linux. Integrarán un poco Qt en Symbian, que dicen que eso es lo que le puede dar un poco de aire nuevo a Symbian. Y además también se sabe que Nokia está negociando para cambiar Symbian a pues incluso a Android. Están buscando alternativas, sí, porque se están dando cuenta del fallo que están, sí, teniendo, sí, sí, que es grande. Es bastante grave, sí. Y además están sacando cada vez móviles más, o sea, un nuevo móvil que hace no sé qué, pero sí, pero sigue siendo la misma mierda con una cara distinta. Sí, no, ahora mismo se dedican, siguen ampliando el mercado de gama media, que es donde Symbian es el sistema operativo más vendido con diferencia, a la gente que no le interesa el móvil y que no va a instalar nada, que solo quiere una buena cámara o conectarte un poco a internet, es el que barre el mercado. Symbian es el que más vende, por eso es uno de los líderes. Pero sí, y Nokia sigue teniendo el 80% de mercado en España, claro. Lo que es curioso es que hay otra compañía que también está muy a la orden del día, que es Sony Ericsson, que ni siquiera tiene eso, ni siquiera tiene un sistema operativo que pueda meter aplicaciones externas, pues, quitando los HAR y de Java y todas, sí, esas cosas. Y aún así sí que también no es de líder de mercado, pero tiene una buena cuota de mercado. Porque los de Sony Ericsson yo creo que también juegan con el rollo Sony, la parte de sonido, el rollo Walkman, y envuelven a la gente por ahí también. Sí, y la CyberShot, que salía también en una gama de móviles. Claro. Transforman más en un centro multimedia su móvil, dejando un poco más de segundo lado lo que es todo el resto, ¿no? Que es llamar, que es la función básica que deberían tener y que a veces se olvidan. Yo se lo quitaría, lo de llamar a los móviles. Sería la gran evolución. Porque todos hablaríamos por voz IP y sería mucho más barato para todos hablar por móvil, si quitaran la función llamar. Bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente sistema operativo, que es Windows Mobile. Quizás, pues Windows Mobile hereda prejuicios de su hermano mayor para ordenadores portátiles y de sobremesa. Y lamento decir que gran parte de mi análisis, por decirlo de alguna manera, hay de esos prejuicios. Aunque lo he probado, ¿eh? si bien no es completamente desastroso, peca de muchos de los mismos errores que sus hermanos mayores. Uno de los primeros fallos que le vi a este sistema es el hecho de necesitar stick. Me parece un coñazo a día de hoy tener que estar utilizando un lapicito para ir haciendo plin, plin, plin en todos los sitios, ¿no? Claro, eso es lo que te he explicado de las pantallas resistivas. Pues son los lápices de hace 10 años que eran necesarios. Y de hecho, hoy en día se lleva muy mal con las capacitivas. Aunque creo que con Windows Mobile 7 lo quieren arreglar. Tenemos que interrumpir un momento porque tenemos un comentario de una persona que no nos está oyendo, pero vamos, no se puede acercar más. Dice, como no se puede escuchar, me voy a inventar algo. Estoy de acuerdo con Víctor, los procesadores de 6 núcleos ofrecen mayor potencia, evidentemente, pero también conllevan un mayor consumo, y mientras no haya aplicaciones que realmente aprovechen esas capacidades de procesamiento multinúcleo, no merece la pena el entorno doméstico. Por cierto, menuda manera de AMD de rajar de Intel y sus precios desorbitados. Efectivamente, la última parte del poste de DAP 1 era la que, bueno, de la que trataba realmente el tema, pero cuando hablamos de los SA-Core, los procesadores de 6 núcleos, no comentamos tampoco esto. Aún así, DAP 1 describe perfectamente lo que son los procesadores de 6 núcleos, que a día de hoy no se aprovechan para nada y tienen un consumo bastante grande. ¿Os aprovechan los de 4? Yo le pediré que me mande al correo la combinación ganadora de la Bonolotto para el próximo programa. Bueno, interrumpiste ahí, Alex, sin pedir permiso ni nada, así a piñón fijo. Acertó sin estar oyendo casi. Bueno, ¿qué decías, Iverson? La verdad que no. Hablaba de los sticks, bueno. Ah, bueno, de los sticks, sí, un poco de Windows Mobile, ¿no? Sí. Windows Mobile, que hasta su versión 6, la verdad que. Daba pena. La 6.5 tampoco es que. No mejoró mucho. Hombre, en el. ¿Cómo se llama? En el Omni HD2, tiene buena. Mejoraron un poco con la interfaz Sense, esta de HTC. Tenía un poco mejor pinta. Pero bueno. Sí, pero es que en el nuevo Onia, Samsung dijo: mira, que os den por saco, vamos a hacer nosotros nuestra propia interfaz. Sí. Y dijeron: bueno, vale. Ya. Entonces, es que de hecho, es que es lo que yo opino yo. Está bien aprovechar el camino que ganaron con sus antecesores, ¿sabes? Con los grandes de sobremesas y tal. Pero es que copian directamente la interfaz de Windows, la clásica, sí, la que todos conocemos, y la ponen en un móvil. Eso no es bueno. No. No, aparte, es inmanejable con el dedo. Aquí lo bonito de los móviles táctiles es que con un dedo puedes hacer todo. Y cada vez, cuanto más rápido, mejor. Es lo que te va a dar. La velocidad es lo que te da la sensación de estoy guay con mi móvil. Bueno, esto igual os parece una chorrada, pero a mí me gustan las pantallas táctiles. Me da igual que sean de funcionar con la mano o con un stick. Lo que me revienta es usar el teclado de esa manera, porque es imposible manejarlo con el dedo o con el stick. Yo prefiero un teléfono móvil que tenga una pantalla táctil o no, pero que pueda tener un teclado para yo escribir y marcar los números. Es acostumbrarte. Yo al principio decía como tú y ahora más o menos hago ya vista algo y tal. Mando pocos mensajes, eso sí que es cierto. Pero eso es porque eres un fanboy, de Android sobre todo. Yo te hablo de algo más enfocado a lo que es la utilidad. Generación de teclados y pantallas. Sobre ese tema de escribir con teclado en pantalla táctil, lo que hacía yo con mi último móvil Nokia era escribir como con un teclado normal de móvil. Táctil, pero con un teclado normal y con el T9 activado y todo. De forma que no perdías. Es decir, es lo mismo que escribir en un teclado de móvil normal. Es evidente que lo mejor es tener un teclado QWERTY. Que es algo como tengo aquí en mi móvil, un teclado QWERTY. Teclas de verdad. A mí no me teclas gusta. De tocar. Las teclas se tocan, las pantallas resbalas por las pantallas, digamos, pero no la tocas. Sí, por cierto, tienes que tener los dedos un poco grasos, porque si no, se te estanca el dedo. En serio, si tienes frío, tienes las manos muy secas, es horrible. Bueno, pues eso, es lo que decimos. El hecho de tener que utilizar stick y que todo esté tan concentrado, pues hace que los números y las letras se confundan. A veces, si intentas manejarlo con el dedo, tienes que apretar el teclado como si estuvieras partiendo el móvil, y olvídate de que vas a coger entre 7 y 8 teclas a la vez. ¡Plas! Si tienes así dedos grandes, ¿no? En plan tal, olvídate que es inmanejable. Otro enorme problema, aunque quizás sea en muchos casos limitación pues, de los propios teléfonos móviles, es la lentitud con la que trabaja y la enorme cantidad de basura que acaba acumulando con el uso diario de la memoria, la caché, vamos, que aún lo ralentizan más. Es que es lento, Windows Mobile es lento. Sí, los de Windows Mobile hicieron ahora sacan... Bueno, rompieron un poco, porque hasta ahora era Windows Mobile 6.5, es la última versión que hay, creo. Y ahora sacan Windows 7 Phone. Le quitaron el mobile para dar una cara nueva. Un poco lo mismo que con Windows 7, ¿no? Para el ordenador. Y lo curioso es que han copiado a Apple y han quitado la multitarea. En el Windows 7 no va a haber multitarea. Perdón, perdón, lo curioso es que Windows copiara a Apple. En serio, eso es lo curioso, lo extraño de la situación. Sí, tío, no eso es una bajada de ego y de pantalones. No, pero a mí me parece un atraso. Que si tienes un sistema operativo que es multitarea, que te permite ejecutar todas las aplicaciones que tú quieras, hasta el infinito, no, hasta cuando se acabe la memoria RAM, es un atraso no poder ejecutarlas en el nuevo sistema, ¿no? Yo el otro día comentaba con David que yo no quiero multitarea en un teléfono móvil. Sí que la quieres. No. ¿Cómo que no la quieres? ¿Para qué? Tú, por ejemplo, actualmente en el iPhone que hay hoy en día, si estás escuchando Quack FM a través de internet y quieres abrir otra aplicación, no puedes. Cierto. No puedes. Ya, cierto. Yo con mi móvil puedo estar escuchando Quack FM, puedo estar navegando en otra web con otro navegador, puedo tener abierta una hoja de cálculo, puedo hacer lo que quiera. La multitarea es muy útil realmente. Pero lo que te dice Antonio es que la gente, lo de la multitarea, es relativo. Tú lo usas en el móvil, pero hay gente que el móvil no lo usa para eso. Simplemente. Pero sí. Es que entonces no te compras un iPhone. Pero entonces, ¿para qué quieres un móvil de última generación? ¿Y para qué quieres un iPad? No, el iPad no vale para nada. Eso ya habíamos quedado de acuerdo todos. Pero... Yo, de hecho, es que el ejemplo que pones tú, yo en mi móvil no tendría eso, realmente. Es que me es innecesario. Realmente es que es lo que hablaba yo con él. Yo el móvil lo quiero para llamar, enviar un mensaje de texto. Bueno, pues entonces tú eres un gran comprador de una gama media de Nokia Symbian, que es lo que necesitas tú, una gama media de móviles. No te hace falta tener el último modelo del mercado. Si solo lo quieres para llamar, de hecho te es mejor, porque la batería de los modelos medios dura mucho más, porque las pantallas son más pequeñas y consumen menos batería. Claro. Actualmente los móviles, estos cacharrazos, lo que traen es una pantalla de 3 y pico pulgadas y la batería se la comen enseguida. Y sirve para todo menos para llamar, casi. Claro, yo no lo uso para llamar. Yo lo uso para otras muchas cosas, para el correo electrónico, yo qué sé, hago PowerPoint, yo hago un montón de cosas con mi móvil. O sea, normalmente no uso el ordenador. Bueno, hablando de iPhone, ya que empezamos con este, pues es el sistema operativo de Apple que... Y recibe muy buenas críticas, ¿no? La verdad es que no tengo nada que decir contra iPhone, salvo la parte de la multitarea en la que entraré luego, ¿no? Y el Flash. Y el Flash, bueno, pues podría posicionarse como uno de los mejores, pero realmente es que depende mucho de la persona y del uso que se le da, ¿no? Una de las cosas que más se le ha criticado al sistema operativo era lo que hablábamos antes, que no permite multitarea o multitasking, como se llama, ¿no? Que es como lo podéis encontrar en las hojas características. Es decir, que no se puede ejecutar más de una aplicación de ningún tipo. Es decir, si tienes un navegador, y lo tienes que cerrar para poder abrir otra cosa. ¿Por qué me miras así, maquero? Porque los usuarios normales, sí, pero tú haces un jailbreak al iPhone y ya está, puedes tener la multitarea que quieras. Vale. ¿Y qué tal es el rendimiento después? Te lo enseño después, si quieres. Con varias aplicaciones a la vez. ¿Es la misma fluidez que Obviamente, si abres un juego y al mismo tiempo estás haciendo mis movidas, pues no, porque la RAM se consume, está claro. Evidentemente. Lo mismo pasa en mi ordenador personal. No, pero es que cosas... normalmente en los foros siempre dicen el iPhone es un cañón, va como un tiro. Claro, joder, tiene una cosa abierta, ¿cómo no va a ir como un tiro? En cuanto abras varias, ya verás tú cómo también... Es que la memoria no es infinita, es un hecho. Ya ver, si abres varias, ya verás cómo se para. Y bueno, en iPhone nos encontramos pues con una de las grandes cualidades del trabajo de la compañía Apple, que realmente... Cuando diseñas algo que solo va a abrir una aplicación y además diseñas hardware y software específicamente para ese dispositivo, pues ya está. Porque otros, incluso Symbian, lo que hacen es diseñan algo multiterreno que puedes más o menos meter en todos los móviles y con 4 o 5 cosas pues lo adaptas. Aquí no, aquí creas un sistema operativo móvil para un móvil que todos van a tener el mismo hardware, van a tener las mismas cosas, entonces pues va también a ir como un tiro. Entonces, para que quede claro, Apple dice, vamos a hacer algo que sea realmente bueno en algo, aunque solo sea bueno en una cosa. Y los demás dicen, vamos a hacer un poco de mierda de todo, aunque podamos hacer muchas cositas, que no las hagamos realmente bien ninguna. Bueno, Apple ya se dio cuenta de que es necesario hacer más cosas, porque el nuevo iPhone 4.0 ya trae un poco de multitarea, no total, pero un poco. Pero como hablábamos, es muy disimulada. Realmente lo que guarda es el estado de la aplicación, pero la aplicación se cierra. Lo que pasa es que cuando tú la vuelvas a abrir, se recuperará el estado en el que estaba. Sí, pero realmente es una multitarea muy primitiva, digamos. Le no va es a permitir... primitiva. Sí. Sí, continúa. Dime. No es primitiva, acaba tú. No es primitiva, precisamente es una multitarea ideal para un móvil, porque así los recursos no se malgastan en segundas aplicaciones abiertas, sino directamente se consume como si fuera una aplicación, pero al mismo tiempo guardas el estado de todo. Yo creo que lo pregunté antes con el iPad, pero ¿para qué vale un iPhone? Es que me acuerdo una foto que había en Facebook, que salía el señor Jobs en 2000 y pico cuando presentó el iPhone, y salía con el iPhone, luego una foto con el iPad, y luego lo veías con un cacharro que eran cuatro iPads pegados, ponía 2016 y ya veías al tío con un cacharraco así enorme de iPhones pegados, y luego el suelo lleno de iPhones, y el tío, este es el elemento definitivo. ¿Qué utensilio multimedia tienes tú en tu bolsillo? Yo un Nokia N97. ¿Y para qué sirve un Nokia N97? Para todo. Pues un iPhone vale para lo mismo. Para todo. Yo con mi móvil, por ejemplo, muchas veces pues entro de manera remota a mi ordenador para poner el tag. Puedes hacerlo en el iPhone. Pero mientras escuchas Quack FM de fondo. Si tienes un jailbreak hecho, sí. Bueno, acaba Antonio. Nada, yo decía más que nada que es primitiva en la forma de concebirlo, digamos, no de llevarlo a cabo. Quiero decir, que me refería a eso, que me parece muy primitivo, que realmente no estás haciendo multitarea, es una multitarea camuflada. Sí, pero bueno, es lo que hay que hacer. Yo no estoy de acuerdo con Alex, es lo que los móviles necesitan. Y esa es la respuesta oficial de Apple frente a la multitarea. Si quieres multitarea, te compras 5 iPhones y en cada uno abres una aplicación distinta. Y ya está. Así, ya está. Pues eso sí que es política de empresa, joder. Y es que realmente es lo que dices tú, un móvil no es necesario. Bueno, continúo, que vamos justo algo justos de tiempo, con Android, que ya es el definitivo, es el mejor de todos, y el que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, que deberían vender su alma. Me están echando de aquí. Espera, antes de nada, antes que rajasteis de Flash y tal, eso ya lo obviamos, ¿no? Sí, todos sí, estamos de acuerdo de que es bueno que no incluya Flash. Claro. ¿Qué es eso de Flash? Android va a tener soporte para Flash ya. Le faltan unos meses para que tenga soporte, sí, en Flash. Pero todos estamos de acuerdo en que Flash en los móviles... Sí. Para mí Flash es lo de las cámaras, ya está. Claro, pero bueno, dado el mundo que chiste hay... malo, ¿eh? No, pero hay una cosa. Dado el mundo en el que estamos, en el que el 40 y pico o 50% de las páginas web del mundo tienen un pequeño cuadradito en Flash, es una pena que desde tu móvil entres a una web y ves un cuadrado de... Ah, como entras desde Apple no puedes ver este cuadrado que es Flash. Que es cierto eso, ¿eh? Joder. Por ejemplo, la página de Renfe para comprar los billetes de tren tiene una parte que tienes que hacer aceptar algunas condiciones y es una ventanita en Flash. Desde tu móvil no podrías comprar un billete de tren. Realmente sí, pero si estuviera hecha en HTML5 ya podríamos. Ya, pero no lo está. Ah, es una cuestión de ser práctico. Que se muden. Es la culpa de Renfe. Claro. La culpa siempre es de todo el mundo. Menos tuya. Estos maqueros, tío. En este caso la culpa sí que es de Renfe, porque es que la página de Renfe no hay por dónde cogerla. No, sí, es malísima. Bueno, eso es otro tema. Bueno, pues no, ahora en serio, vamos a empezar con Android. Pues Google entró de lleno con Android en los sistemas operativos portátiles y ya prepara, bueno, aparte de también tener Chrome OS para los PCs y tal. Es un sistema correcto, dispone de una gran comunidad detrás que desarrolla aplicaciones, además del market propio, que por cierto se han llegado a las 50.000 aplicaciones. Su interfaz es bastante intuitiva, aunque le falta mucho para alcanzar la facilidad de iPhone para desplazarse entre los menús. Lo tengo que reconocer, es verdad. Pese a que lo quiera y os lo recomiendo a todos, tiene sus limitaciones. Es un sistema operativo pensado para gente que está conectada todo el tiempo y que necesita estarlo. Es decir, en el iPhone pues puedes estarlo o no, pero aquí es que de hecho no se vende sin una conexión 3G obligatoriamente. Que creo que con el iPhone no pasa, que sigue siendo opcional. El iPhone fue obligatorio al principio, pero conforme avanzó el tiempo, los iPhones viejos los van dando como pueden, más o menos. Claro. Y bueno, quizás este sea el peor punto de este sistema operativo. Cuando enciendes el teléfono por primera vez, te pedirá que te registres en Gmail. Si no estás registrado, pues te obligará a hacerlo. A mí no me supuso un problema, ¿no? Pero estoy seguro de que mucha gente que no lo ve necesario o le lía más de lo que debe esta necesidad. Para acabar, antes de haceros un par de preguntas rápidamente, yo quiero deciros, ¿qué sistema operativo es mejor? Es una pregunta pues que mucha gente se hará, vosotros, incluso yo alguna vez me la he hecho, y que tiene una respuesta que no es un sí o un... O sea, no es de este otro, es este sí, este no. Yo creo que el mejor sistema operativo móvil actual es Android, sin lugar a dudas. Es el mejor sistema operativo que hay. Es el que más potencial tiene actualmente, porque tiene una comunidad brutal y tiene un tal Google que lo apoya. No sé si os suena lo de Google. Y sobre todo lo malo de Android, lo que quería decir, es que aquí en Europa no han llegado, por ejemplo, los Motorola buenos que han sacado en Estados Unidos, el Motorola Droid y el tal. Y solo nos llegan los móviles que hace HTC. Y la verdad que a mí el hardware de HTC no me parece el más apropiado para llevar. A veces deja que desear, estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas buenas que creo que no se van a mencionar es que permite porno. Algo que no permite. Y permite porno. Yo, algo que Apple te lo capa. Yo espero que Steve Jobs sea consciente de que va a perder esta lucha seguro, porque sin porno, que le pregunten al vídeo beta quién ganaba con porno. Es que puede parecer una broma, pero realmente ya aplicaciones eróticas ya en iPhone es casi imposible encontrarlas. Y realmente tienes que tener un jailbreak hecho para tenerlas o cualquier tontería. Y son aplicaciones que puede parecer una tontería, pero generan muchos beneficios. Sí. Bueno, ya para acabar es eso, que cuando vayáis a comprar un móvil, si tenéis que decidir entre un sistema operativo u otro, nos escuchéis otra vez en el podcast. Y, aparte, pues, seáis conscientes de qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis y para qué vais a usar el móvil. Si lo vais a utilizar para llamar, no os compréis uno de estos nuevos sistemas multimedia operativos de la hostia, porque no merece la pena. Por otro lado, antes de acabar, quiero preguntaros, voy a empezar por la derecha, por David, ¿qué sistema operativo móvil tienes y si te gusta y por qué? ¿Sistema operativo móvil? Pues sinceramente no sé cuál tengo. ¿Tu móvil es ese que está encima de la mesa? Exactamente. ¿Tienes Symbian? Tienes Symbian. Tengo Symbian, pues. ¿Te gusta? No era consciente. La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué no te gusta? O sea, ¿qué es lo peor que...? Lo veo lento. Lento, simplemente. Vale. Julia, tú... Yo ¿cuál? No tengo sistema operativo en mi teléfono. O sea, ¿dónde tienes la...? Ah, por tengo eso mide 40 Sony centímetros Ericsson de largo. Tengo un Sony Ericsson W910i. Que no tiene sistema operativo, creo. El propio de Sony Ericsson. Claro, el que... default. Pues default. No tiene Android, ni Symbian, ni cosas de nada. Yo tampoco tengo cosas raras, ni falta que me hacen, que yo quiero el móvil para hablar. Esta gente rara de hoy en día. Yo soy actualmente un usuario de Symbian descontento. Después de... Yo tuve el N95, mi anterior móvil, y es prácticamente igual al que tengo ahora, que es el N97. Lo que pasa es que la pantalla es táctil y más grande, es la gran diferencia. Sigue siendo igual de lento. Y tiene los mismos programas que había cuando tenía el N95. Yo, pues en breve, creo que me voy a ir al Nexus One. Habrá que probar. Yo tengo Android, pues, me encanta, estoy encantado con él. Pese a que estoy de acuerdo con Iverson en que HTC falla en el hardware mucho. Y te digo que tengas cuidado con Nexus One porque tiene un montón de problemas de hardware. Sí que estuve leyendo y también leí que Google paraba de investigar un problema que hay con la red 3G, que a veces se pierde la conexión, y que ya paraban de investigar porque estaban perdiendo pasta en la investigación y que ya les da igual. Ya es un error que aceptan y dicen que es culpa de HTC, y lo comprendo porque HTC, la verdad. Sí. Alex, ¿tú cuál tienes? Yo ahora mismo tengo un Sony Ericsson sin sistema operativo después de haber fastidiado mi Nokia con Symbian. Me compraría Android. No iría por Mac. Eso me sorprende. Ya tengo un iPod Touch, no necesito otro móvil de iPhone. Y bueno, si tuvierais la oportunidad de probar alguno, ¿cuál querríais probar? Android. ¿Tú, Julia? Ninguno. Así me gusta. Es que yo tengo todo lo que necesito en mi teléfono, porque yo lo uso para... No, si lo uso para algo más que no sea llamar y mensajes, es para escuchar música. Y este teléfono está orientado específicamente a ser un Walkman. Si te amenazan de muerte, ¿cuál escogerías? Si me amenazan de muerte, sí. El Nokia N97 que enseñó antes Iverson. Fue verlo y amor. Porque tiene teclado QWERTY. Exacto. Claro. Bueno, vale, supongo que Android es tu respuesta. Probarlo. Windows Mobile, joder. Pero probarlo para quedarte con él. Ah, para probar. No, entonces claro, entonces Android. A mí me gustaría probar Android y el iPhone. Tengo curiosidad, la verdad. Porque realmente yo uso bastante iTunes, entonces me sería bastante útil en ese aspecto. ¿Y tú, Android, supongo? Android, sí, pero también me gustaría probar Windows Phone 7. Sí, porque tengo yo ganas. Porque la interfaz realmente ha cambiado mucho con respecto a la versión 6.5 anterior. Bueno, pues yo no quiero probar ninguno. Así lo digo. Además, he probado Windows Mobile, he probado Symbian, he probado el de Sony Ericsson y he probado Android y me quedo con este. Así lo digo. Y bueno, sin más, Alex, sorpréndenos con este pequeño datazo que te damos, a ver cómo lo solucionamos. Más música de The Who. We'll be right back. Estamos de vuelta aquí en Crossover y vamos a empezar con las noticias de cine. Julia, cuando quieras. Vamos con la primera. La crisis de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer sigue afectando a los próximos estrenos, lo que ya comentábamos la semana pasada con El Hobbit. La siguiente película de James Bond, que aún no tiene título, ha quedado retrasada indefinidamente. La productora ha anunciado que la película no se va a anunciar en un futuro cercano, siendo esta la segunda vez que se retrasa el estreno. El remake de Robocop que está preparando Darren Aronofsky también está pospuesto. ¿Se retrasa la película James Bond nueva? Sí. Eso es lo peor que me podías decir. Es mi héroe homosexual particular. No creas, porque yo tengo la esperanza de que mientras dure el retraso de la película, los productores de la banda sonora se den cuenta de lo que están haciendo y cambien a quien va a cantar el siguiente tema estelar de James Bond. ¿Y quién va a ser? Lady Gaga. Y también estarán mirando para cambiar el actor, ¿no? Daniel Craig, el anti-Bond. ¿Qué Daniel Craig? Para nada, no se espera que lo vayan a cambiar. El peor Bond de la historia. No, totalmente en contra. Es un Bond realista. No, es una mierda. Es un que se despeina y sangra. Pero no es un agente secreto fino con una pistola silenciada, es un bárbaro. En los tuyos tenéis razón. Tú empezaste a ver James Bond muy tarde, me parece a mí, porque el James Bond original era como el Daniel Craig. Era un hombre que se. No, James Bond es un gentleman. Sí. Una persona de smoking. ¿Te refieres a Timothy Dalton? Los primeros, sí. No, Timothy Dalton no, será Sin Connery. Sin Connery fue el primer título. Timothy Dalton fue el peor de todos. Fue el peor. Junto con George Lazenby, que era una aberración. Roger Moore también estaba por ahí, es que Roger Moore fue el Bond de pacotilla, el paródico. O sea, era de coña Roger Moore. Pero el antecesor de Daniel Craig, Pierce Brosnan, era todo un gentleman. Sí, es un punto intermedio, sí, cierto. El peor fue Mr. Bean con Johnny English. Continuamos con las noticias. Si habéis visto Greenhouse, recordaréis el concurso de trailers falsos que se convocó para aparecer antes de la película. Machete de Robert Rodríguez o Thanksgiving de Eli Roth son dos de los trailers que ahora van a ser llevados al cine como largometraje, a los que ahora se suma el ganador del concurso, Hobo with a Shotgun de Jason Eisner, con la historia de un vagabundo vengador con una escopeta. Si es tan bueno como Machete, merecerá la pena. ¿Cómo que tuviste Machete ya? No, pero entonces, seguro para qué dices que va a ser buena. Va a ser buena. Con ese tráiler no podía ser mala. No puede ser mala. Es que la frase de han intentado joder al mexicano equivocado me llegó al alma. Y esta nueva película es la hostia, es un vagabundo con el arma definitiva de combate. Escopeta. Escopeta. Si tiene escopeta, ya gano. Vamos con la noticia en 3D de la semana. Ya está confirmado, se está preparando Men in Black 3 en 3D, con Will Smith y Tommy Lee Jones, aunque esta vez Lee Jones no va a ser el protagonista, ya que están buscando al que será el nuevo compañero de Will Smith. La dirige Barry Sonnenfeld. Para mí esta saga ya murió con la primera entrega. O sea, hicieron la primera y se acabó. No veo sentido que haga una tercera parte, sinceramente. Pero después del anuncio de Independence Day 2 y 3, yo ya me creo cualquier cosa. ¿Vuelve Independence Day? 2 y 3. Magistral. Espero el discurso del presidente con ansia. Increíble, qué épica. Bueno, no, es que hay un comentario en el foro de alguien que nos está escuchando por la radio y que me ha hecho sentir terriblemente mal. Voy a leerlo yo, Alex, si no te importa, porque me siento responsable de esto. O sea, que me quede claro, este debate ha sido para rajar el sistema operativo de Nokia, alabar el maravilloso iPhone y declarar amor eterno a los móviles de Google. No. No, Super Demos, no. O sea, había más detrás de todo eso. Creo. Lo intentamos. ¿Por qué me dices estas cosas? Se prepara Ghost Rider 2, pero esta vez sin Nicolas Cage. Sony tiene que dar luz verde a la película antes del próximo 14 de noviembre, porque si no, perderá los derechos del personaje y estos volverían a ser propiedad de Marvel o, lo que es lo mismo, Disney. Como ahora Cage está centrado en la búsqueda 3, van a tener que buscarse a otro. Y el dato curioso es que los guionistas de la película son los de Flash Forward, supervisados con los de Batman Begins. Soy el único al que le parece una buena noticia. Sí. Es que a mí Nicolas Cage en Ghost Rider me parece lo peor. O sea, Ghost Rider, este o no este Nicolas Cage, es una basura de peli. Ya, pero quiero decir, a Nicolas Cage los papeles estos de, no sé, es que realmente en El Señor de la Guerra me parece que sí que lo hace realmente bien, pero son papeles que él no le pega. Nicolas Cage es el sobrino de Francis Ford Coppola, por eso está ahí. Nicolas Cage no tiene ningún papel bueno. Bueno, Living Las Vegas hace de borracho. Tampoco es muy difícil, la porque verdad. Porque hace la realidad, pero no es un sí, papel. Se trata a sí mismo. Claro. Hay que ir apuntando actores para el especial de personas que se interpretan a sí mismas. Como Matt Damon, Nicolas Cage o Neo. Okay. Nunca me acuerdo del nombre de Neo. Gracias. Morgan Freeman también podría entrar ahí, pero a lo que iba, que a mí en El Señor de la Guerra creo que lo hace bastante bien, realmente. La que puse yo de ejemplo, vamos. Yo creo hace que un papel de así de cabrón y tal. La mejor peli es Face Off, cuando le quitan la cara, es donde mejor actúa. También tenía un tío a la altura, ¿eh? Y otra vuelta, ¿eh? Sí, hablábamos hace dos, no me lo recuerdo, de que la película Gears of War iba a quedar aparcada. Ahora Frank O'Connor, responsable de la franquicia de Halo en Microsoft, ha dicho que habrá película, pero que todavía no es el momento. Y por otro lado, Juan Carlos Fresnadillo, el de 28 días después, está dentro del proyecto de Bioshock, pero antes está preparando otra película, así que ambos proyectos quedan aparcados también. Fresnadillo estaba haciendo un proyecto de Steven Spielberg, no sé si era un cortometraje o algo así, que quiso especialmente a Fresnadillo. Y me he enterado una cosilla que no sé si fue noticia en su día, y es que ya va a haber película de Metal Gear Solid. La va a dirigir el director de Equilibrium y Ultravioleta. Bueno, ¿Ultravioleta? Sí. Magistral. Espero que la banda sonora sea... Equilibrium es la hostia. Equilibrium es muy buena. Pero Ultravioleta no. Ultravioleta es una ultra mierda, sí. Pero es que siempre la confundo con la Duo Ball, no. Que es la de Ion Flux. Yo lo que quería decir es que espero que pongan en la banda sonora la cancioncilla de esta del Metal Gear cuando escapabas, que te venían, que era, a mí me tensaba muchísimo esa canción. Me dejaba súper tenso. Bueno, ¿os acordáis de cuando comentamos que Ridley Scott iba a hacer la precuela de Alien? En 3D. Olvidarlo, pero sí. Ahora la noticia es que Ridley Scott no quiere hacer una precuela de Alien en 3D. Quiere hacer dos. Está bien. Hombre, a mí estos proyectos están a largo plazo de no vamos a hacer una, sino dos. Céntrate primero en la que va a tocar y ya dejarás la otra para más adelante. Creo yo. Creo sí, estoy yo. De acuerdo. A no ser que hagas un guión tan grande que no te quepa en una y prefieras hacerlo en dos por el bien de la película, no por el bien de la productora. Bueno, mientras tanto, el señor Scott sigue trabajando en Monopoly, una historia sobre el juego de tablero centrada en la avaricia y la codicia, a través de la historia de un chico que quiere batir el récord de tiempo jugando a Monopoly, que creo que está en una semana o algo así, y que una mañana se despierta y se encuentra con que está dentro del juego. ¿Dentro del juego? Sí, concretamente a una cafetería, se pide algo y cuando mete la mano en la cartera se da cuenta de que solo tiene billetes de Monopoly y que está dentro del juego. Muy kafkiano eso, ¿no? Y estúpido. Sí. Bueno, hasta aquí las noticias de la semana, porque no, vamos ajustados. No hay mucho más que decir esta semana, no hay pocas, no hay mucho. Bueno, pues Alex. La cartelera. Bueno, empezamos una semana más con la sección favorita de todos nuestros oyentes. Mentira. Y empezamos además con una película Iron Man 2, una película de la que no voy a hablar porque no me gustan nada las películas de superhéroes. Oye, pues tiene un 9 Film Affinity, Alex. Debe ser buena. Y 8 votos. Supera a Haneken. Tiene 8 votos en Film Affinity. 8 votos. Puedes sacarla ya, que hoy tengo ayudante de cámara aquí. Bueno, yo quiero decir que Iron Man, después de la segunda de Hulk, la de Edward Norton y Liz Tyler, me parece una de las mejores adaptaciones que hay de cómics de superhéroes, aunque no sea muy fiel a la historia original. Hulk, la buena, pero es tremenda. Sí, desde luego. Continúo con una película que tiene de bueno que la música es de Angelo Badalamenti, que es el mismo compositor de la banda sonora de una película de David Lynch llamada Terciopelo Azul. O sea, que realmente te gusta porque le hizo la banda sonora de David Lynch. He dicho que me gusta. He dicho que era el dato más destacable de la película, que se llama En el límite del amor, una película del Reino Unido dirigida por John Mabry. Y bueno, es un biopic basado en la vida del poeta Dylan Thomas, una de las figuras culturales más importantes para la literatura inglesa. Habla de su... De un rollo amoroso a cuatro bandas entre él y dos chicas y un chico y un rollo raro. Pues va de eso la película. Alex, cuanto más te escucho, más me doy cuenta de que podría ser crítico de blog de cine. Me alegro. Yo no leo ese blog, pero bueno. Continuamos con una película que os va a sorprender porque es una película extranjera de... Es alemana, ¿no? Sí, esa es la bandera de Alemania. Es una película extranjera. Ah, no, Bélgica. Ah, pues belga, es por eso preguntaba. Es el día en el que ¿qué pasa? El día en el que Dios se fue de viaje. Es una película que va de... Suena apasionante. La verdad es que la primera vistazo que tú le echas un vistazo a esto y parece interesante, pero luego lees la sinopsis. Kigali, primer día del genocidio. Los ruandeses se masacran entre sí. Los extranjeros procedentes de países occidentales huyen del país. Hasta aquí todo... Buah, pues puede estar bien. Jacqueline, una joven tutsi que trabaja como niñera para una familia belga, se ve abandonada. Escondiéndose tras un techo, consigue evitar los matones. Mientras tanto, en su aldea, han matado salvajemente a sus niños. Buscada y perseguida, se refugia en el bosque. Y en este punto yo digo, vale, es una película sentimental de pacotilla, que seguramente se aprovecharán de eso para llamar a la gente y ya está. Pues a mí se me parece la sinopsis del pianista. De hecho, el pianista es una película que... Porque vi cuando era joven, que tampoco me... Ya no tanto ahora como hace años. Pues a mí me la han vendido, ¿eh? Y además estoy muy de acuerdo con Antonio. El pianista, sentir el agobio de que en cualquier momento te puede pasar algo malo, es brillante, como lo hace Polanski. No sé cómo lo hará este director. Me alegro de que os guste. La veréis y me diréis qué os parece. No la veré, pero bueno, gracias. A mí lo que no me gustaría es que utilizaran el genocidio ruandés para hacer una película drama cutre. Realmente es mucho mejor usar el genocidio nazi, que aparte siempre funciona en cine. Claro, siempre vende. Los nazis siempre venden guay. Claro, eso no hay problema. Una peli de nazis siempre, éxito total. Éxito total, sobre todo si le hace... Quentin Tarantino. Eso sí que es nazismo puro. Y de nuevo venimos a la cartelera, que es el tema en el que estábamos. Y hablamos ahora de una película que se llama Perdona si te llamo amor. Una película italiana. Perdona, hombre. Scusa. Si quieres leer, Julia, el título original, no, scusa, ma ti chiamo amore. Ti chiamo. Una película dirigida por Federico Mozzia y que va de un hombre de 40 años más o menos, un publicista de éxito que se lía con una chica de 18 y vamos, una aventura de amor, de pedaste, cosas así. Al menos es mayor de edad. A mí estas películas así no me llama nada. Y es curioso porque es italiana y normalmente diría que una película italiana es la hostia, solo por eso, pero... Bueno, yo me he leído los libros y me parece que es una historia muy bonita y está muy bien contada. Lo que pasa es que queda saber qué va a hacer el director, porque es el autor de los libros. Y yo creo que ese señor no tiene ni idea de dirigir una película, ni ha estudiado ni nada, pero a ver qué sale. Y sobre todo hace libros, eso es otro problema. No hay que estudiar. Pero los libros le costó editarlos, porque los llevó a muchas editoriales, no se los quiso nadie, los editó por internet y se convirtió en un boom. Y ahora sí que vende. Clive Barker también dirigió películas y no tenía ni puñetera idea de dirigir. Por eso, digo que me sorprende, pero igual me sorprende para bien. Bueno, continuamos con el tema, que nos estamos yendo mucho justos, pero aún hay tiempo. Siempre. Honeymoons, Lunas de Miel, una película serbia dirigida por un hombre de nombre impronunciable que ganó la Espiga de Oro en el Festival de Silencio. Vamos, que te gusta, ¿no? Nombre impronunciable. Goran Paskaljevic. Muchos expertos en lenguajes exteriores tenemos aquí en Crossover. Dos jóvenes parejas de Albania y Serbia deciden dejar sus países en busca de una vida mejor en Europa Occidental. Y bueno, cada uno se mueve, tiene su historia y tal. A mí las películas con este planteamiento inicial me gusta. El tema de la inmigración y cómo se transcurre la existencia de cada una de esas parejas inmigrantes. Por eso la recomiendo. Y continuamos para llegar a una película francesa llamada Welcome, dirigida por Philippe Lioret. Ganó no sé cuántos premios, un montón, en el Festival de Berlín y de Gijón. Sobre todo el guión es el único que me saco así en claro. Va de una madre de inmigración, de nuevo el tema que a mí me gusta. Bilal, un joven de 17 años procedente de Kurdistán iraní, ha cruzado el Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia recién emigrada a Inglaterra. Pero su recorrido se detiene bruscamente cuando en el lado francés le impiden cruzar el Canal de la Mancha. Y sigue. Pues nada. Pues eso. Película española, Ingrid, de Eduard Cortés. Un hombre recién instalado en su nuevo piso topa con Ingrid, una joven artista tan bella como misteriosa. Y a partir de ahí todo es en torno a Ingrid, durante toda la película, y explican la vida de esa persona y... Yo pensé que venía aquí a hablar de cine, en cine fino, y me pones una película española, es un desgraciado. Cine español, por favor. Él tiene una sección dedicada al cine español, ¿eh? Por Dios. Pues, de Ingrid... La verdad es que tiene un 3,8 ahí en Film Affinity, con lo cual no puedo decir nada bueno de ella sin haberla visto. No sería la primera la vez. La chica parece no guapa. Pero lo que me llama la atención de esto es la Televisión de Cataluña produciendo. Suele hacer buenas cosas esa productora. Entonces, a lo mejor hasta la veo solamente por informarme un poco más de cómo está el tema. De todas formas es eso, no la puedo recomendar con un 3,8 en Film Affinity con bastantes votos. Y pasamos a una película americana que voy a recomendar. ¿Y por qué la voy a recomendar? Porque el director es el mismo que la serie, tanto la versión británica como la americana, de The Office. Que para mí es el paradigma del humor hoy en día. Una comedia. En un mundo donde no existe la mentira, ni siquiera como concepto, todos dicen la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, sin pensar en las consecuencias. Nadie nunca ha dicho una mentira. De pronto, un perdedor nato llamado Matt Bellison, interpretado por Ricky Gervais, o algo así, desarrolla la capacidad de mentir y no tarda en descubrir que la falta de sinceridad tiene grandes ventajas. Con ese planteamiento, ¿cómo puede no llamar la atención una película así? Por muy que sea americana. Ya hay un antecedente, mentiroso compulsivo, gran película. Bueno, tanto como... Hombre, no tiene nada que ver, ¿no? Sí. El planteamiento era, la sociedad era tal y como la conocemos. El tío mentía y simplemente sí. Por un día que sí. A ver, no puede el mentir. El personaje Jim Carrey tenía que decir la verdad, porque sí. Su hijo se lo pidió. Sí. Y se demostraba que decir la verdad es malo siempre. No. Esa era la moraleja. No, porque la moraleja final era que gracias a la verdad se pudo reconciliar. Bueno, es un spoiler. Toma ya. Es igual, ya todo spoiler. Sí, gracias a la verdad consigue solucionar el caso y gracias a la verdad se soluciona todo. Entonces ya moraleja final es que la verdad mola. Pero es ciencia ficción, sabemos que eso siempre es mentira. A mí me hace especial gracia una de las escenas de la película, que es una de las que más gracia me han hecho de los últimos años, es la del bolígrafo. Cuando coge un bolígrafo azul e intenta escribir, este bolí es rojo. Y acaba escribiendo por todas las paredes, rompiéndose las manos, sangrando y no puede. No, la más divertida es la de la garra. La garra te ataca, eso es brutal. Eso es ¿Cómo puede haber degenerado tanto esto? Acabamos hablando de mentiroso compulsivo. Empezaste ya con el cine español. ¿Tú trajiste una peli de cine español, desgraciado? Fish Tank, la última película de hoy de Reino Unido, dirigida por Andrea Arnold, y va de una adolescente de 15 años que sufre un verdadero colapso cuando se entera de que su madre está saliendo con un chico. Lo peor es que la madre insiste en traerle a casa, lo cual ya es demasiado para Mia, que está viviendo una juventud desencantada. Es británica, ganó premios, por eso la tengo de última. No por otro motivo, no sé nada de ella. Un comentario en el foro de Super Demos. Una película americana recomendada en la cartelera. Tiene que ser un veneno de mucho cuidado. Gracias, Super Demos, yo también te quiero. Y pasamos a Asfalto, la película española de hoy. ¡Otra! Asfalto. Esta es la película española de la semana. No, por Dios, no, por Dios. Es una película dirigida por Daniel Calparsoso o algo así. Calparsoro. No sabes, es que ya no es que quiera tener en inglés, en checo fluido o en coreano. El hecho es que no sabes leer tu propio idioma, tío. Lo tengo de jugado. ¿Y qué tiene esta película? Un guión interesante, unos actores patéticos, excepto la Nauga Nimri. Solo falta Resines haciendo el papel de los Serrano por el medio, como en todas las pelis. serio, sé que esta es la película de la semana. Es una buena película. No llega a un nivel excepcional, pero es una buena película. Lucía es una joven buscavidas que mantiene una relación muy especial con dos chicos, Chino y Charlie, dos rateros de poca monta. Aunque en principio sale con Chino, se interesa por el otro, un tío amoroso. Después intentan robarle a un francés una cierta cantidad de droga y pasa algo. Pasa exactamente lo que os voy a meter en un corte. Y después te quejas de que nosotros es nada más empezar la película. Bueno, tranquilo. Cogemos lo que hemos venido a buscar y ya está. Venga, vámonos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? De aquí no nos vamos sin el material, hombre. Me la suda el puto material, tío. Dame la fusca. Te digo que no, coño. Lo mismo viene alguien y yo aquí no me quedo solo. ¡Estás loco, tío! ¡Estás loco! ¿Pero qué dices? ¡Precisamente por eso! ¡Joder, no nos vamos a ir ahora! ¡Eres imbécil, tío! Trae aquí, Lucía. Chino, ¿dónde vas? Chino, ¿dónde coño vas? Tienes un montón de dinero, por favor. ¿Te quedas o te vienes? Te quedas, ¿no? ¡Chino! Pues eso, van a matar al francés. Bueno, van a robar el dinero al francés, pero se lo cargan y a partir de ahí pasan cosas muy raras. Recomendada. No es ninguna maravilla, pero es la... Está bien. El hecho de que se metan con un francés es sol. Sí, es sol. ¿Alguno de vosotros sonaba esta película? No. Alex. Sobre ti. De hecho, se trata de traer películas que no le suena a nadie. Ya, es que es jodido una película del año 2000 que lleva ahí 10 años y que no la conozca ni Dios. Es de bajo presupuesto. Es de bajísimo presupuesto. Es que yo detesto la. ¿Cómo era? Najuan Inri, ¿cómo era? Me cae fatal esa tía. Es la típica actriz que se cree cantante y se cree cantante y también se cree actriz. Es el proceso que siguen y es cantante actualmente. Me gusta. Muy bien, es la película que traigo hoy. No te gusta ninguna, así que ¿qué más da? Es un día más que traigo una película que no te gusta. Mira la cabina la semana pasada, cojonudo. Sí, bueno, uno de 20. Bueno, vamos a empezar a hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Quedamos más justos que el copón. We'll be right back. cine y televisión. Bueno, vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, o algo así. No soy muy amante del cine de Tim Burton y, por norma general, detesto la pareja duodinámico Tim Burton-Johnny Depp. Lo de maravillas sobra. Alicia en un país, a secas. Seguro que estaba en Chechenia o en República Checa. Y Alex, si la rodaran allí, a Alex le gustaría. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Iba a decir que, por supuesto, si la rodaran allí y si la productora fuera de allí y le dieran la millonésima parte de la pasta que le dieron para hacerla, seguro que me molaba. Y si saliera el actor checheno este tan famoso que hay, ya sería espectacular. Solo hay uno. El que hay, ¿no? El que hay, claro. ¿Quién me hace lo de Alicia? Yo. Ah, vale, no, perdón, ya está. Vale. ¿Qué pregunta así en medio de...? No, bien. Una también que entra en el duodinámico pero pasa más desapercibida, ¿no? Es la esposa de Burton, que se llama Helena Bonham Carter, que interpreta aquí a la Reina Roja. No hace falta presentaciones para esta película, ya que como Avatar la gran mayoría habrá acudido al cine a verla o estará a punto de ir, y dudo que exista alguien que no sepa de la existencia de la misma. Así que simplemente voy a pasar a hablar de un poco de la película en sí misma. Tim Burton pues, ha caído en convencionalismos, en tópicos y en el fenómeno de masas. No se ve por ningún lado la parte más oscura que nos pudo mostrar en sus grandes obras como Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad, entre otras. El estilo Burton está ahí, se nota, ahí hay un poco, pero está muy desgastado. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que Tim Burton llegó al rodaje y dijo: hola, soy Tim Burton, voy a firmar aquí que soy Tim Burton para que aparezca en la película, y se acabó. Luego se fue. A mí me parece triste que Tim Burton, esta película sea la más taquillera de Tim Burton de su historia, teniendo pelis como Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, Pesadilla antes de Navidad, o la de Big Fish, Beth Booth, que son películas impresionantes. El problema es que el fenómeno quinceañeras, pum, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, pim pam pum, le ha dado, pues yo creo que esa audiencia tan brutal. Algo nuevo de Tim Burton, hay que verlo, hay que ir el primer día de cine. Yo creo que ha sido ese fenómeno, nada más. Hombre, yo creo que Eduardo Manos Tijeras también es una peli bastante quinceañera, pero es muy buena. Ya, no, pero David, yo estoy hablando de todo el fenómeno que se ha generado, no solo por esa película, sino por todas las sucesivas y porque se ha puesto de moda. Realmente, Tim Burton se ha puesto de moda, es un hecho. Bueno, sí, eso sí. Y eso ha motivado, pues, el hecho de que sea la más taquillera, dice en País de las Maravillas. Es porque una marca, es nuevo. Tim Burton, sí, sí. Es nuevo. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Claro. En la pero música, no. En... No, pero no, simplemente estoy criticando que sea Tim Burton porque a mí me parece que es un gilipollas. Es que Tim Burton, como yo decía antes, es una marca. Tú a lo mejor hablas de, yo qué sé, de Paul Haggis. O de James Cameron. Bueno, también. Pero bueno, Paul Haggis, por ejemplo, que es un director muy bueno. Pero Paul Haggis por sí solo no te dice nada. Ahora bien, si dices Tim Burton, entonces ya sí, Tim Burton, por Dios. Pero es lo que yo digo, pasa en muchos ámbitos. No, a nivel de directores no tanto, ¿eh? Vale, pero yo decía en otros ámbitos, como la música, sí, cualquier grupo saca un CD nuevo y puede ser la mayor basura, que muchos de sus seguidores igual lo critican los más fieles o no, pero realmente van a vender un porrón de copias, hagan la música que hagan. Igual el grupo de tu vecino es mucho mejor y no logra llegar a ese público. Y pasa lo mismo en los videojuegos. Digamos, en el ocio digital pasa mucho. Decías de Paul Haggis, ese tío que copió el nombre a David Cronenberg de una de sus películas, que es el único... Paul Haggis es el director de Crash. Ya, Crash, esa película de David Cronenberg, 8 años antes de hacer sacar él mismo su Crash, y son dos directores canadienses que uno le copió el nombre al otro. Fue cuando el director se de Crash y el guionista de Crash. Sí, pero David Cronenberg tiene una película que se llama Crash, no me se hace igual, eso a un compañero. Mejor. No se hace eso a un compañero. Y es mejor la Crash de David Cronenberg, por supuesto. ¿A ti que te gusta lamer aviones? Lo que decía Antonio antes es justo lo que le pasó a Metallica con el Saint Anger, disco del que ahora reniegan, pero bueno, eso pasa en todas partes. De todas maneras, yo quería continuar con lo de Tim Burton, y es que no entiendo por qué a este hombre o se le ama o se le odia. Porque Tim Burton, cuando tú lo ves anunciado, tú ya sabes lo que vas a ver, y puedes elegir verlo o no verlo. Lo que no sé es por qué ahora se dice que todo lo que hace es fanservice para sus fans. Tiene... Yo creo que Tim Burton ha llegado a un nivel en el cual dice... Me miro al espejo, soy Tim Burton, soy la hostia. Y ya está. Entonces ya no se esfuerza en decir, joder, voy a esforzarme, voy a intentar llegar al nivel de mis primeras películas, o voy a esforzarme con otra cosa que sea distinta, en que me pueda pues dejar mal frente a la crítica o incluso frente a mis fans. Ya no hace eso porque ya ha llegado al Olimpo de los directores. Pero no sé por qué lo dices. Sala por ahí diciendo liberazo al... Porque sus películas son una mierda y lo son, realmente. O sea, es un hecho. No se esfuerza porque no hace. De hecho, Julia, vamos a ver, siempre está pillando a Johnny Depp. Pero porque se aman en secreto y se dan amor todas las noches de los rodajes. Antes de Johnny Depp era la tía esa que tiene cara de mutante, ¿no sabéis? La tía, ¿cómo se llamaba? Bohan Carter, Ariana Bohan Carter. Sí. Pues antes era esa. Y nada, sigue siendo ahora, sí, lo que sí, pasa sí, es que su mujer, en un segundo sí. plano porque la tía es fea. Pero es mujer, además. Sí, ¿no? Claro. Ya le hacía. Pues normal que le. ¿Me permitís decir un chiste malo sobre sí. Paul Haggis? No. Ah, vale. Voy a seguir. Voy a seguir. La historia no se aleja demasiado de la original de Disney, salvo por el final y el principio. Todo el film está cargado de planos, de paisajes espectaculares y ciertamente emotivos, a veces. Es una película correcta, entretiene y no deja a nadie indiferente. Al menos no saldrás del cine con la sensación de que te han timado. Julio, ahora sí que ibas a decir. Que yo no entiendo por qué todo el mundo tiene que decir, ah, no, es que coge a Johnny Depp porque es su actor amado, o coge a Helena Bonham Carter porque es su mujer. Tanto Johnny Depp como Helena Bonham Carter ya eran buenos actores, para mi gusto, antes de conocer a Tim Burton. Y si ahora los utiliza siempre en sus películas, será porque se lleva mejor con ellos, o porque sabe que puede trabajar bien con ellos, que no siempre se puede trabajar bien con un actor, y porque sabe que van a hacer las cosas como él quiere que se hagan. Y creo que el hecho de que siempre sea Johnny Depp o de que esté casado con ella, no tenga nada que ver. Tenemos un comentario en el foro que me hace bastante gracia. Tim Burton me parece un gilipollas. Desgraciado. Una persona que os escuche por primera vez entre eso y lo de calparsoso tiene que estar flipando. Y un apunte de este comentario. Me hace gracia que diga una persona que os escuche por primera vez. Es decir, él ya debe estar acostumbrado y ya sabe cómo va el tema, ¿no? Claro. Gracias, Superdemos, por seguir ahí, pese a los intentos que hacemos, porque no está eso. Hoy en realidad el streaming le hemos boicoteado a nosotros. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Julia? Que yo veo al sombrero loco y en vez de ver al sombrero loco veo a Jack Sparrow. Efectivamente. Sobre todo cuando se marca ese baile tan, encima de tan, la mesa. Tan peculiar, sí, eso sí. es. Y hombre, Johnny Depp es un reclamo comercial. De hecho, mucha gente fue a ver la película del Dr. Parnassus sin tener ni idea de qué iba, solo porque sale Johnny Depp. No digo que sea mal actor, bueno, sí, es un mal actor, pero no sé. Tío, no, actúa exagerando, es que sí, o sea, ya es un reclamo, ya, mira, Johnny Depp. Johnny Depp sí que arrastra fans quinceañeros, sí, es sí, el que arrastra a las fans, no es Tim Burton el que arrastra a fans quinceañeros. Claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pese a que habría muchas cosas que decir de esta película, no muchas buenas, pero la verdad es que es entretenida y si no tenéis ninguna opción mejor o queréis juzgar por vosotros mismos el trabajo de Tim Burton, es recomendable, si no, esperad a que salga en DVD. O no. Vamos a ir con Blade Runner. Bueno, pues en efecto, como decía Alejandro, vamos a hablar de Blade Runner, una película dirigida por Ridley Scott y, a título personal, una de las mejores películas de todos los tiempos. Es una película que se estrenó en el año 82 y que comparte varios géneros. La gente lo encasilló a priori en ciencia ficción únicamente, erróneamente. ¿Por qué? Porque Blade Runner es una película que abarca muchísimo más. Abarca thriller, abarca acción, abarca drama, etcétera. Una película también protagonizada por Harrison Ford, un Harrison Ford que venía justamente de Indiana Jones y tras su éxito en Star Wars. Un Harrison Ford que tampoco era tan conocido como puede serlo hoy en día, pero que no obstante era un actor en alza, un actor que acababa de hacer grandes cosas. Y también comentar que fue una película con un presupuesto de 28 millones de dólares, un presupuesto bastante grande, y que a mi juicio se empleó bien, pero que no fue bien acogida por parte de la crítica. No fue acogida porque la gente esperaba otro Star Wars, esperaba algo espectacular y algo más comercial, tal vez. Blade Runner es un drama. O sea, la ciencia ficción es un contexto, es, digamos, el vehículo que utiliza para llegar al espectador, pero es un drama total. Y he de decir que, a pesar de fracasar en la cartelera, sí triunfó después en la venta de vídeos y demás, en formato doméstico. Ahí sí que triunfó esta película. Efectivamente. Hubo un sector culto que hizo triunfar esta película años después de su estreno, lo cual está bastante bien y es considerada, como comentaba, como una película de culto hoy en día, una de las grandes películas de historia de cine. Bueno, voy a comentar un poco la sinopsis de Blade Runner, porque es una sinopsis atípica en el cine tal y como lo conocemos, y especialmente en los 80. Blade Runner nos traslada a la ciudad de Los Ángeles en el año 2019. La humanidad ha llegado a un estado tecnológico tal que es capaz de construir androides casi indistinguibles con los seres humanos. Son los denominados replicantes. Androides que desempeñan trabajos que los humanos ya no quieren desempeñar. Trabajos que van desde soldados hasta obreros e incluso prostitutas. Cualquier tipo de trabajo que el ser humano no quiere desempeñar, un replicante podrá hacerlo. Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, es un detective que se encarga de darles caza, un Blade Runner. Es un Blade Runner que ha sido llamado de su retiro para un último caso, para una última investigación. Debe dar caza a varios replicantes de la serie Nexus 6, perdón. Replicantes diseñados con una vida limitada de 4 años debido a su desarrollo emocional inestable. Estos replicantes se relacionan con varios asesinatos que Deckard tendrá que investigar. Para explicar un poco el trabajo de los Blade Runner, porque os sonará chino si no habéis visto la película, ¿qué es un Blade Runner? Pues un Blade Runner es un agente especializado y entrenado para detectar replicantes. Entrenado en el sentido de que emplean técnicas específicas de interrogatorio o técnicas mismamente a nivel visual, etcétera, que hacen distinguirlos de otros seres humanos. Porque un replicante externamente es como un ser humano, no tiene ninguna diferencia. Y es lo que les hace pasar inadvertidos entre la multitud y hace que capturarlos sea una labor realmente complicada. Luego comentaremos más cosas de la sinopsis cuando empecemos a hablar de esta película entre todos, pero bueno, comentar que es más enrevesado de lo que parece y después, cuando estemos dando vueltas sobre este asunto, lo comentaremos. Antes voy a terminar de analizar la película, voy a hablar ahora mismo de la dirección. En Blade Runner la dirección es determinante, determinante porque todo mostrado en la película tiene un significado. Nada se hace por azar, todo está premeditado y tiene un significado más profundo de lo que podemos pensar a priori. Si a ello sumamos que el guión de que veremos luego es desconcertante, obtendremos como resultado final una película que todo el mundo debería ver más de una vez. ¿Por qué? Porque hace dudar. Es una película que lo que estás viendo no tiene por qué ser específicamente lo que crees que estás viendo. Puede haber algo detrás, un significado oculto que debes descifrar. Te das cuenta de la complejidad del guión, que Ridley Scott, cuando tuvo que montar la película, creó hasta 5 montajes distintos. 5. Creo que era el número exacto, 5. Y sí, que después, la edición especial de Blade Runner, que salió hace un par de años, la del maletín esta mítica, sí, de 2008, aparecían en el DVD los discos que pertenecían a cada uno de los montajes. O sea, que era una cosa absolutamente compleja, desde luego. Como comentaba David anteriormente, la película no es específicamente ciencia ficción. Es un craso error ver Blade Runner esperando una película de ciencia ficción de disparos y futurista y todo muy raro. No, Blade Runner es un drama. Es un drama que tiene un trasfondo hecho posible gracias a la ciencia ficción, y es un drama que tiene toques de thriller, tiene toques de cine negro, de acción también, y sobre todo pues una gran influencia cyberpunk. De hecho, el toque cine negro en cuanto a la investigación y todo es bastante cargado, es decir, es una de las máximas de Blade Runner. Tiene mucho peso, efectivamente. Y hombre, yo creo que la acción es un elemento accidental, es como si decimos que Camino a la Perdición tiene acción, cuando realmente lo único que son tiroteos exigidos por el guión Tampoco creo que es una película con un elemento de acción tan destacado. No, pero es accidental, como dices, pero necesario. Sí, necesario para poder contar la historia perfectamente. Claro. Y bueno, son escenas de acción que no se pueden equiparar a películas como La Guerra de las Galaxias y tal, pero que no obstante cumplen perfectamente su cometido. En general estamos ante una de esas películas que te hace pensar. Y es importante porque Ridley Scott se fija en los detalles y representa un futuro increíble. A diferencia de otras películas de ciencia ficción, Blade Runner presenta un futuro sin alardear de él. No muestra cosas como diciendo, hey, fijaos en esto que costó $1,000,000 hacerlo. No, en Blade Runner es totalmente diferente. Si aparecen estos factores futuristas, aparecen. Hay, bueno, evidentemente hay escenas donde aparecen los entornos que eso, obviamente, pues sí, te lo quieren mostrar para situarte. Pero hay ciertas cosas o aparatos que utilizará Deckard durante el transcurso de la historia que no quieren específicamente darles protagonismo, sino ser una herramienta más que facilite pues la comprensión de ese mundo futurista. No obstante, podemos ver detalles muy conseguidos en Blade Runner, y una de las cosas que más me impactó cuando la vi por primera vez fue el tema de la fotografía en HD. Es cierto momento de la película en el que Deckard escanea una fotografía que tiene en un aparato y este es capaz de ampliarla hasta casi el infinito. Y eso me llamó muchísima atención, creo que está muy conseguido. Sobre esos detalles que estás comentando, sobre los efectos especiales y tal, hay que tener en cuenta que la película es del 82 inicialmente, y allí no había tantos medios para realizar efectos visuales muy marcados. Y sobre precisamente de los ordenadores que hay, ya le comenté a Antonio que es curioso, porque en aquella época no estaban generalizados los ordenadores personales, y todo era muy... Pensar en el futuro no se sabía realmente lo que iba a llegar, porque ahora mismo haces una película y sabes más o menos que hay una cierta tecnología, cómo van a ir los tiros, pero de aquellas no. Entonces todo lo que inventan parecía como medio tecnología mecánica, incluso porque había zonas que se movían, los sonadores y tal, y ahora mismo está un poco fuera de contexto en la sociedad en la que vivimos actualmente, pero de aquellas tuvo que ser la hostia ver, sabes, que ese fuera el futuro que se imaginaron ellos, que realmente no va a coincidir ni de coña con el que va a pasar, pero mola mucho. Lo que dices de los elementos mecánicos en la tecnología es muy rollo cyberpunk y steampunk, sí, que era el futuro que se veía en los 80. Entonces hay que decir que la visión que tenían del futuro muchas películas futuristas parece que es incorrecta, porque no vamos a llegar a ese nivel de que bueno, que fue también una apuesta personal de cómo podría ser el futuro, que al final no va a ser así. Bueno, ya veremos. Hombre, espero que la aeroconversión la inventen ya, para que los coches puedan volar. Eso es verdad. No obstante, es este detalle. El detalle de la fotografía en HD me resultó muy llamativo, y cuando lo vi, que lo vi, bueno, en la época actual y tal, pues dije, joder, pues sí que se aproximaron en este aspecto. Eso ya lo hacen en CSI, que enfocan el ojo de un tío. Yo el otro día recuerdo, pero no hace el off topic, en CSI Nueva York, que estaban buscando un sospechoso y ven una grabación de una tienda cutre. Y se preguntan quién podía ser el asesino de tal persona. Entonces enfocan el ojo de una persona que pasaba por allí, hacen un zoom de la leche y ven ese ojo, el reflejo del tío perfectamente. ¡Magistral! ¿Qué es esto? Pues yo, con respecto a la máquina esta de Blade Runner, lo que me sorprende es que es capaz de hacer zoom no sé cuántas veces, sacar eso que acabas de comentar, sí, tú casi hace. Y luego, al imprimir la fotografía sale todo piselado. ¿Pero qué me estás contando? Pero es un futuro, como decía Alejandro antes, steampunk y todo eso, cosas arcaicas, teles de tubo... Vale, pero si la máquina es capaz de representar eso perfectamente en su pantalla, al imprimirla no puede salir pixelado. Pero tío, esos son detalles. A ver, la impresora... No es multitarea, ¿qué vamos a hacer? No, el tema es que las impresoras no habrían evolucionado tanto. Claro. Bueno, vamos a continuar con la película. Pues es lo que comentaba anteriormente. Estamos ante una de esas películas que te hace pensar. Una de esas películas que muestra muchas cosas más allá de lo que vemos simplemente. Y sobre todo cuestiona la brevedad de la vida. Es una de esas películas que habla de cosas mucho más grandes que uno mismo, ¿no? La brevedad de la vida, que esta vez en boca de los replicantes Nexus 6, especialmente de Roy Batty, que es el replicante, digamos, protagonista por encima de todos. Una brevedad de la vida que se ve cuestionada continuamente por él y que en el momento de su muerte es más que notable. Y le voy a pedir a Alex que nos ponga un corte que especifica bastante bien esto y, a mi juicio, una de las mejores frases de la historia del cine. yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Pues en efecto es una de las mejores frases a mi juicio de historia de cine, pero luego comentaré que en realidad esto he sacado íntegramente de un, bueno, casi íntegramente de un libro que, bueno, comentaré luego. De hecho, esa frase no estaba prevista en el guión original, fue una especie de improvisación del actor que la dice. O sea, se lo comentó a Ridley Scott, le comentó, oye, ¿podemos meter esto? Ridley Scott dijo, ah, cojonudo. Y ya está, o sea, una de las frases más míticas de la historia del cine fue casi fruto de una improvisación. Y de hecho, si no llega a estar esa frase en la película, hubiera sido si cabe algo diferente, porque es una frase que simboliza perfectamente la situación que está viviendo el replicante. Perfectamente, además. De hecho, es el punto de la humanización de las máquinas, que creo que es tremendo. Yo creo que Blade Runner, su mensaje pomposo, porque es un poco pomposo, pero es bastante bonito, es intentar visualizar lo que nos hace humanos, o sea, es decir, el factor humano, qué es y cómo se comporta, y es lo que nos hace diferentes a máquinas o a animales o cualquier otro ser vivo del universo. Creo que ese es el mensaje de la película. Sobre eso que acabas de comentar, justo decir que el factor humano, a lo mejor el factor humano bueno, porque el factor humano... Sí, bueno, vale, hay varios, claro, evidentemente, es... también hay replicantes que son asesinos, por ejemplo. De hecho, él mismo... Claro. Bueno, continúo con un comentario de Superdemos que dice: lo de los avances futuristas en el cine siempre lo ha habido. No recuerdo qué película de finales de los 50 o principios de los 60 se veía un mundo lleno de naves espaciales en la década de los 80. Está claro que en la década de los 80 yo estaba durmiendo, por, bueno, no había nacido ni siquiera, o no había naves espaciales. No había. Bueno, voy a continuar con la película, tengo que agilizar rápidamente esto. De la fotografía, ¿qué decir? Pues... Es perfecta por una sencilla razón. Blade Runner es una película con gran carga dramática y que en cierta medida quiere expresar, pues, un ambiente negativo, ¿no? Un ambiente que trata de ser pesimista y todo eso con respecto a la vida. Recordemos que uno de los factores principales de esta película es cuestionar la brevedad de la vida. Pues se representa muy bien y sobre todo hay que destacar el increíble trabajo que han hecho con respecto a los decorados y demás, porque vemos una ciudad de Los Ángeles totalmente cosmopolita, con los típicos taxis y demás, con también edificios con rótulos en japonés y tal. Entonces vemos como una especie de globalización futurista bastante interesante. Bueno, de la banda sonora comentar que corre a cargo de Evangelis, de hecho la estáis escuchando ahora mismo de fondo del programa y es lo que habéis escuchado antes, al principio de este análisis. Bastante destacable porque representa lo que es la estética cyberpunk, la estética steampunk, como nadie lo podría representar. Realmente escuchas eso y dices steampunk. Es bastante identificativo. Y bueno, voy a ir con mi conclusión personal, que irá seguida de las opiniones de mis compañeros, que es que en general creo que estamos ante una de las mejores películas de la historia del cine. Y de las mejores porque es una película enigmática que hace pensar al espectador. No te sirve en bandeja de plata todo lo que significa la película. Tú mismo tienes que pensar, tienes que discurrir y decir, ¿es esto cierto? ¿Deckard era un replicante o era un humano? Tienes que hacerte esas preguntas. Y la verdad es que lo ha hecho genial Ridley Scott, pese a la escasa acogida principal. Y bueno, os aconsejo a los que no hayáis visto que la veáis una vez y después la veáis otra vez. Porque y otra, las... y otra, no, y no, otra. Más que cada nada, porque fotograma, sí. La segunda vez apreciaréis mucho más los detalles de esa película. Cierto. o a ser posible cada montaje distinto, que también es posible hacerlo. Sí. Bueno, yo creo que la gran pregunta aquí es, ¿era Deckard un replicante, sí o no? Contestad y justificad. Yo puedo decir que no. Todo parece indicar que sí, pero puedo exponer por qué no. Porque en la escena final, que cuando lucha contra el replicante, contra el Nexus 6, ya, Roy Batty, pues cuando lucha contra él, se cansa. Deckard se cansa. Podría ser un prototipo de replicante que puede representar más fielmente lo que es un ser humano, pero se cansa, ¿no? Y un replicante no se puede cansar. Es casi un autómata, ¿no? No tiene esa capacidad. Entonces, da que pensar que podría ser un ser humano. Pero tal vez es lo que digo, que sea un prototipo, como es el personaje de la chica. Pues yo digo que sí, que es un replicante. Además, es un replicante diseñado para cazar otros replicantes. Y puede que esa faceta de cansancio, pues, como tú has dicho, sea más que nada para hacerse parecer más a otro ser humano. Además, hay una escena clave, que es la del unicornio. Cuando sí. El policía le deja el unicornio al final y él lo ve, que es parte de sus sueños, que nos viene a insinuar que los sueños de Deckard ya están de una manera predefinidos. Es decir, que los responsables de su creación ya sabían en lo que iba a soñar él. Y hay otra escena además, que es muy sutil, que a lo mejor no se ve, en la cual cuando Deckard está hablando con esta replicante mujer, ¿no?, de la cual se enamora, tiene una especie de relación y demás, hay un fotograma en el cual se ve que Deckard tiene el reflejo en los ojos rojo, típico de los replicantes. Cuesta mucho verlo, es muy costoso, porque es cuestión de milésimas de segundo, pero se le ve un reflejo en los ojos característico. Hay un factor que también se ha comentado, que es el hecho de que, bueno, no sé si sabéis que en esta película casi todos los personajes principales tienen un animal que les representa. Por ejemplo, Deckard es el unicornio, Roy es el lobo, que simboliza depredador. Sí. Pero el tema es que Deckard es precisamente un unicornio. Un unicornio que es un animal mitológico, de que podría haber solo uno. Es decir, es un animal único, ¿no? Entonces, claro, puede ser un prototipo único de replicante, un ser único en el universo. Entonces, ahí sí que podría haber esa similitud con lo que es el replicante. Y ahora es cuando me matáis. A mí no me gustó, me parece una película lenta y súper aburrida. Hay mucha gente que no le gusta ver grande, ¿eh? Mucha. Sí, sí. ¿La habías visto antes o la volviste a ver? Yo la vi porque me dijisteis que íbamos a hablar de Blade Runner, la volví a ver y ayer me quedé dormido viéndola, pero yo la había visto ya hace mucho tiempo, hace muchos años la vi y no me gustó nada. Yo coincido contigo, se lo dije a Bono, de hecho es que a mí la estética cyberpunk ya de por sí no me gusta esa ambientación, me parece, digamos, hortera, me parece que nunca la humanidad evolucionaría hacia eso. Y no sé, la verdad es que todo eso ya hace que coja la película con algún prejuicio, es cierto, pero aún así, una película que la veo y no entiendo, no me puede gustar, porque si la tengo que ver 7 veces para entenderla, pues... Sin embargo, sin gustarme, yo le reconozco un mérito a Blade Runner, y es que creo toda una manera de hacer cine. Hay un montón de películas que son totalmente basadas en Blade Runner, como de otras temáticas, series, que no son de drama o no son tal, pero que son totalmente, tipo... La de, ¿cómo se llama? Total Recall, que no, ¿cómo es en castellano? Desafío Total, es muy parecida. Es que la novela original también la ha hecho Philip K. Dick. Claro, y la de El Quinto Elemento tiene un montón de cosas que son totalmente Blade Runner. Es decir, marcó una tendencia. Blade Runner, para mí, es una película buena, muy lenta. Hay que tener ganas de verla. Sí. Por ejemplo, yo ayer por la noche tenía que verla y me quedé dormido. Y por la mañana la tuve que terminar para poder escucharos a vosotros. Y hay que tener, ya la había visto de hecho, hay que tener ganas de verla porque si no se te hace eterna. Víctor, además estoy pensando, el título de la novela original era Los androides que sueñan como ovejas mecánicas, ¿no? Creo que era así el título original. Me parece original. Que sí. Es, que es como una pregunta, sí. Es como sueñan los androides con ovejas eso mecánicas. Eso es, o sea, traslada ese título a la película, o sea, Deckard es un androide y sueña con unicornios mecánicos. Ya, bueno. O sea, es una máquina pero tiene la capacidad de soñar. Sería por ellos tiros. Un detalle que, bueno, que me dejó la película al visitarla ayer es que es atemporal. Y me lo dijo la persona que estaba conmigo al lado viéndola. Es decir, a mí me dices que esto es del año pasado y me lo creo. Cierto. A ver, el asunto de Blade Runner, en primer lugar, con respecto a lo del el mundo, ¿no? El trasfondo que se representa. No trata de ser un futuro realista, trata de ser un futuro hipotético, trata de ser un mundo alternativo, porque evidentemente lo que quiere cuestionar es todos los factores que comentábamos antes, brevedad de la vida, el tema de los androides en la sociedad, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo que es la película en general, Yo creo que es una película lenta, Blade Runner, porque cada escena tiene muchas cosas que mostrar, más que el diálogo. Es una película en la que tienes que ver el lenguaje corporal, tienes que ver un montón de cosas. Yo creo que por eso es lenta, que no digo que no lo sea, es una película bastante lenta, sobre todo al principio. Es muy difícil de cogerle el ritmo y no cansarse, pero hay tantos matices en cada escena que es necesario, pues, verlo y fijarse en todo. Vale, ya para acabar una respuesta rápida, empiezo por David. ¿Recomendarías la película por qué? Sí, porque es una obra maestra. ¿Julia? Opino lo mismo. ¿Alex? Sí, es una buena película de cine. Yo no la recomendaría porque no me ha gustado. Como ha dicho David, la recomendaría porque es una obra maestra y porque es diferente. Yo recomiendo que lo vean, pero sobre todo que la gente vea Primer. Es una gran película. Es muy importante. Primer os hará comprender muchas Blade cosas. Runner. Blade Runner, por ejemplo. Primer hace comprender todo. A mí tengo que decir que tampoco me gusta la película, pero creo que es que fantástica y que es el pilar de la mitad de la ciencia ficción que vemos hoy en día. Y que por eso hay que verla, porque hay que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Qué bonito. Qué bonito. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, pues una semana más hemos estado con vosotros, con nuestros más y con nuestros menos. Nos vemos el próximo lunes. Ya os diremos con qué, porque aún no lo sabemos ni nosotros. Así que hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y antes de nada, también agradecer la participación de Iverson en el programa y por el tema que nos sugeriste desde Facebook de sistemas operativos móviles. Un placer, me encantó estar aquí en Crossover, pues hablando un rato de Alicia, hablando un rato sobre los móviles, que es un tema que me apasiona, y la verdad que un verdadero placer. Vale, pues hasta el próximo lunes.